peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto. Este podcast en el que hemos estado varios meses sin ver películas, porque esto es así, esto es lo que ha pasado. Os lo contamos todo en el anterior programa, titulado muy descriptivamente Esta peli no la he visto. Nos encantan los juegos de palabras, como siempre, aunque hayamos hecho amago durante años de abandonarlo para los títulos de los programas, está ahí siempre en nuestra cabeza, efectivamente. Esta persona que habla aquí, no sé si la conoceréis, es Adriana Izquierdo, desde Madrid, confinado, pero poco. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? No menciones Madrid, que no es un buen momento para ser madrileña, te lo digo. O sea, estoy ashamed. Quiero pedir perdón públicamente por la ida de olla. Siendo ida, y ya sabes quién. No pretendía tampoco aquí culpabilizar a los madrileños de nada, pero bueno. Estamos en el fin de semana en el que a alguien se le ocurre cerrar una comunidad durante un puente para luego volver a abrirla. Es que son estas ideas que son maravillosas. Y yo soy Ramón desde Salamanca, que estamos confinados de antes, o sea, la comunidad en sí, ¿no? Pero con los cines abiertos y la vida sigue. Y han empezado otra vez los estrenos, la cartelera más o menos empieza a recuperar. Esta semana se han estrenado películas como el remake de Jóvenes y Brujas, la nueva versión de Emma y también, ¿cómo se llama la otra película que se ha estrenado hace poco? Ah, sí, Las Brujas, otro remake, maravilloso todo. Bueno, me estoy enrollando para decir que normalmente... Solo para hablar. Tradicionalmente sí también, porque si no te pongo la presencia. Y para poner en situación que tradicionalmente empezamos las temporadas en octubre, estamos a finales de octubre grabando esto, hablando de estos festivales que marcan un poco el calendario nuestro al empezar cada año, que son San Sebastián y Sitges, que este año, por las circunstancias que son, sobre todo San Sebastián, pues ha tenido que adaptar y se ha tenido lugar con unas circunstancias muy especiales, pero que ahora nos contará Adri cómo ha sido, ¿no? Especialmente, pero que ha sido como el festival que ha logrado un poco celebrarse con total normalidad y siendo un poco pionero en España como gran evento cultural con estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo estos meses, y en el que no ha pasado absolutamente nada. Todo bien, todo perfecto, todo maravilloso. De Sitges no sé porque no lo he seguido, pero ahora nos comentará cómo ha sido. Pero bueno, en general esto, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han sido estos festivales de los que vamos a hablar? ¿Y qué ha pasado? ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has logrado no olvidarte de la mascarilla cuando vas al cine todos los días? ¿Qué ha pasado? Cuenta. Muchas preguntas. A ver. pues mira, primero con respecto a cómo se ha organizado el festival y todo esto, la verdad es que ha estado bien. O sea, los dos festivales han acabado sin mayor problema. Quiero decir, no ha habido ningún problema grande, ni ha habido que cerrar ni nada. Bueno, en el caso de Sitges coincidió que los últimos 4 días ya estaba esta segunda ola bastante... Estaba todo bastante mal en Cataluña y pusieron restricciones. Entonces Sitges se tuvo que adaptar en tiempo real y reducir aforo. La ciudad cerraron bares y restaurantes y todo eso. Se notó bastante los últimos días de festival. Pero bueno, realmente, por ejemplo, la restricción que tuvieron de que tenían que reducir aforo de las salas no les afectó mucho porque las salas ya estaban bastante vacías. Supuestamente la podían vender hasta el 70% de las entradas. Con esta distribución de asientos sí y asientos no, bueno, estas cosas, ¿no? Lo tuvieron que reducir al 50% y no tuvieron que devolver entradas. Quiero decir, ese es el nivel. La verdad es que en Sitges que sí que he estado todo el festival, que me he podido coger vacaciones casi todos los días. O sea, que he estado yendo un poco más que en San Sebastián y he estado yendo a sesiones a todo tipo de horas. Estaba todo bastante vacío. Por las mañanas, por las tardes, los fines de semana ha sido, pues bueno. Y en San Sebastián ha sido diferente porque sí que es verdad que bueno, pues las salas son más pequeñas y bueno, ahí hay mucha gente de prensa. O sea, las salas estaban, las sesiones estaban bastante llenitas en San Sebastián. Bueno, llenitas de que estaban cubiertos todos los asientos, pero bueno, llenitas de llenas literalmente no, porque también estaban respetando esto de asiento sí, asiento no. Y la verdad es que los dos festivales han tenido protocolos muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, la forma de aplicarlos de uno y otro han sido efectivas de forma diferente. La verdad es que yo en San Sebastián me he sentido súper segura todo el rato. El festival ha estado controlando todo desde el primer momento. Toda la gente, los trabajadores del festival estaban siempre ahí vigilando que la gente no se quitara la mascarilla durante la proyección, que no se la pusieran bien, porque bueno, ya sabéis la cantidad de gente que se la pone por debajo de la nariz. Han echado a gente de la sala por no querer ponerse la mascarilla, pues bueno, controlando que las salidas fueran ordenadas, cosa que yo creo que es el gran fallo que ha tenido Sitges para mi gusto. Yo me quedaba tranquilita, sentadita en mi asiento, a esperar a que todo el mundo saliera, porque cuando se acababan las sesiones, en lugar de salir por filas ordenadas y para poder respetar la distancia y tal, la gente se agolpaba un poco en la salida y es como, a ver, chico, esto lo tenéis que controlar. Aparte de que Sitges sí que hizo un par de ruedas de prensa, que eso no, en San Sebastián no hubo ningún tipo de sarao, porque al final eso llama a que la gente se aglutine. Y la verdad es que, bueno, tampoco había mucha gente en las ruedas. Yo me crucé con un par al salir de alguna sesión, pero la que hubo con la peli de No Matarás, que estaba Mario Casas, pues imaginaos, ahí estaban los grupillos de chavalas. Y también, pues bueno, cuando lo vi es como, a ver, chicos, esto no se puede permitir. Pero bueno, estos pequeños detalles que para mí, pues mancharon un poco la organización de Sitges, pero dentro de lo que cabe, para lo que son, que es un festival que yo siempre he hablado aquí, que tiene un poco de descontrol con la organización muchas veces, ha estado muchísimo mejor de lo que me esperaba. Y yo iba un poco, además que Sitges sí que, o sea, perdón, o sea, Sitges iba con acreditación porque no quise comprarme muchas entradas por si no me convencía mucho cómo estaba organizado el tema. Tampoco quería yo exponerme ni arriesgarme y bueno, pues cuando vi cómo estaba la cosa organizada, pues más o menos me he ido buscando las formas de huir de estos momentos así un poquito más aglutinados, pero por lo demás bastante bien, la verdad. Ha estado bien. Dentro de lo que cabe, para mí ha sido como una pequeña burbujita de normalidad, dentro de que no han sido ediciones para nada normales, pero el haber podido tener estas, o sea, dentro de un año en el que que es completamente atípico y que no estamos pudiendo hacer nada de lo que hacemos nunca jamás en nuestra vida, en otros años de la existencia, de repente que se hayan podido celebrar aunque sean estas circunstancias, la verdad es que ha estado guay. Y luego, por responder a tu pregunta de qué tal el tema de la mascarilla, yo me acuerdo en agosto cuando Alex, o sea, mi amigo, bueno, de otro podcast, otro V, me decía, Adri, vente, vamos a verte en tal. Es como, uff, es que lo de estar 2 horas y pico metida en la sala con la mascarilla puesta, me da, y todavía me daba como un poco de cosa meterme en el cine y tal. Bueno, pues yo ya estoy curada de espanto, porque he visto como unas 30 pelis en cada festival o así. Y ya sí que ya estoy curada de espanto con la mascarilla, a pesar de que tengo asma y todo, y me costaba mogollón llevarla mucho rato y ahora ya me da igual todo. Pero lo que sí que, claro, pensaréis, joder, qué contraste desde el episodio anterior en el que yo estaba, bueno, en el que hablamos eso de por qué, de cómo nos había afectado la pandemia y lo de estar tanto tiempo dentro de casa, en lo del ver cine y todo eso, y que yo estaba súper off. Es un contraste bastante grande con de repente meterme, pues no sé, eso, no sé cuántas han sido, 60 películas en el periodo de un mes. Y la verdad es que es curioso porque aquí, a ver cómo lo expreso, se ha salido a relucir un poco la diferencia entre los dos festivales y la diferencia de géneros. Porque, por ejemplo, en Sanse, para mí fue muy feliz porque me metía en todas las pelis, las estaba disfrutando, había pelis que me costaba concentrarme, que estaba pensando en mil cosas y que se me iba a la cabeza y tal, pero mayormente la verdad es que no estuve muy metida y no me noté con la cabeza en otra parte o que me costase conectar con el cine. Pero en Sitges, es curioso porque, claro, yo lo pensaba, digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me ha pasado en San Sebastián y en Sitges? Sí. Y es que, claro, el cine de género, al final, y sobre todo las películas que ponen en Sitges, requieren mucho de tu parte cuando son pelis que no he visto ninguna que sea particularmente mala, pero sí que he visto muchas que son muy genéricas. Y al final, cuando ves cine de género, que a mí me gusta mucho el cine de terror, pero son películas que visitan muchos lugares comunes, requiere mucho de tu parte de que te metas y de que te apetezca ver ese tipo de película y de que, vale, sabes que vas a ver lugares comunes, pero como te gusta ese género y te gustan esos lugares comunes, pues los disfrutas. Pero como yo estaba un poco eso, con la cabeza en otra parte, el hecho de que muchas de estas películas requerían mucho de mi parte decir, bueno, pues venga, voy a asumir que esta película no me va a cambiar la vida o no me está pareciendo súper sorprendente o este personaje no me está pareciendo nada del otro jueves, pero otros años estas las disfruto igual porque me gusta el género o el ambiente o lo que sea, y este año me ha costado más y he estado un poquito más con Sitges, he estado un poquito más en una indiferencia con muchas de las películas que he visto, y entonces claro, las que me han gustado mucho, porque son las pelis que han conseguido atraparme 100%, o mucho, me han conseguido y me han interesado, me han parecido diferentes o me han sorprendido, lo que sea, o sea, si, realmente las que me han gustado de Sitges y las que traigo aquí de Sitges, os puedo asegurar que son pelis diferentes, porque eso, todas las otras que son más, pues bueno, otra película más que otros años habría disfrutado, pues este año me ha costado mucho, la verdad, porque se me iba la chola, otras cosas. Y eso. Y ya está, solamente es eso. Quería decir que no sé si tú viste cómo funcionaba, pero que en Sitges había un pase online para poder ver películas porque habían puesto en una plataforma. Cierta cantidad de su programación que luego no era especialmente atractiva por lo que pude leer, porque había muchísimas que interesaban a la gente que luego había que comprar entradas sí o sí, pero que estaban disponibles para ver con una plataforma que habían puesto. ¿Sabes cómo funcionaba? Sí, era decidieron hacer un modelo híbrido y tú podías además también con la acreditación pedir para online o para presencial. También se cubrieron un poco por si de repente tenían que cancelar la parte presencial, claro. Y básicamente tú podías, había pues un poco como pasa con el presencial, ¿no? Había packs de las secciones, por ejemplo. Podías comprar, pues para ver la sección Panoramic Fantástica Competición y te incluía 10 películas o 15 películas. Y así, con varias secciones, la verdad es que no lo miré porque no sé cuánto cuesta, no puedo decir cuánto costaba, pero eso, lo podías comprar por pas. Y luego podías comprar películas individualmente, que eran un poco caras para mi gusto, porque la mayoría, porque intenté uno de los días que no pude ver, no conseguí pelis para por la tarde, teníamos en el piso Alex y yo una tele demencialmente grande, y dijimos, venga, nos compramos una peli online de estas, que de una peli que no habíamos podido conseguir entrada, 5 pavos, que es como, bueno, te relajas, Sitges, porque además esta peli, quiero decir, ya sabes lo que pasa con Sitges, que muchas de las pelis que llegan a Sitges ya se han estrenado en video on demand en algún otro sitio, y es que no es precisamente que estés pagando por algo exclusivo. O sea, si yo pago 5 euros por una película que es un estreno, que un posesor, un tal, que dices, bueno, pues esto es, vale, ok, pero por algo así, pues chico, no, más de 2-3 euros no te vengan, no te subas a la parra. Pero bueno, entonces eso, se podían comprar individuales y se podían comprar por pack de secciones del festival, pero sí que es verdad lo que dices, que algunas yo creo que no habían conseguido, supongo que también por no querer subir demasiado los precios a lo mejor de los packs, estaban fuera. Por ejemplo, la que ha ganado, que es la que más me ha gustado del festival, que es la de Possessor, no estaba para verla online, que es como ok. La película que ha ganado tu festival no estaba en el festival online. Y claro, y la prensa no la ha podido ver tampoco. Entonces, bueno, pues... pero bueno, en este caso creo que tampoco hay que ser demasiado duros porque, bueno, en fin, es una cosa, es una situación que todo el mundo la ha salvado un poco como ha podido, y se ha notado mucho también en la programación, el tipo de pelis que han venido y bueno, pues eso. Pero hemos tenido Festi. ¿Y has tenido otros podcasts donde has hablado de estos festivales antes que aquí? Sí, tu momento de spam, por favor. Mi momento de spam. Yo lo que quiero decir es que aquí al final, que creo que también para vosotros mola, porque ha pasado un mes y medio, el mes y medio que he estado fuera de Madrid, porque me negaba a volver. Y ya después de los festivales digo, es que me quedo en Barcelona, no quiero volver nunca más. Iba en plan refugiada política. Pero total, estaba de refugiada política en Barcelona. Después de un... Bueno, de hecho han pasado... Bueno, aparte de San Sebastián ha pasado casi un mes y medio. Yo que sé, el tiempo en 2020 es un constructo incomprensible para mi cerebro. Pero al final he seleccionado, como para hablar aquí hoy, una mezcla de las dos festis, unas casi 20 pelis, que son las que más me apetece hablar, por lo que sea. Pero en OTV hemos hecho nuestro clásico repaso a todos Itches, que no solo hablo yo de la serie que les he visto yo, sino también mis compis, que Alex estuvo conmigo allí y Javi y lo vio online, hizo el festival online, pues ahí hablamos de todas. Bueno, yo no hablo, hay un par de que vi y otras que dije paso de hablar de estas mierdas, pero hablamos de todas. Y en la sexta nominada, que es el podcast de Premios Oscar que hace mi amigo Dani, pues estábamos con el piso, yo estaba en el piso con él y con otro amigo, y hicimos, estas molaban porque los hicimos desde allí, cada dos o tres días hacíamos un podcast repasando las películas que habíamos visto en esos días. Con Adri gritando. Con Adri gritando mucho todo el rato, me hace mucha gracia porque Dani se pasa todos los podcasts echándome la bronca. Pero yo creo, si os mola escuchar los podcasts estos de festivales y tal, ahí hablamos de todas las que vemos los tres, bueno, no todas, pero las que tenemos en común, básicamente. Y yo creo que mola, porque los tres somos diferentes y además se nos va bastante la pinza. Además nos poníamos a grabar a la una y pico de la mañana cuando volvíamos de las películas y no sé, son podcasts divertidos. Y ahí hablo de más películas de las que voy a hablar en el podcast aquí hoy. Así que bueno, ese es el momento spam. Por si queréis, el universo expandido de los podcasts de festivales de Adriana Izquierdo, que es muy egocéntrica y tiene que hablar de todo lo que hace. No se puede callar, ella sí, tiene que dar su opinión. Ella no se calla, tiene opiniones y el mundo las tiene que saber. Y ya está. Y ya está. Y ya que podemos empezar a hablar de películas. Bueno, tú pues, sobre todo. Yo sobre todo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando de la nada? Vale, pues voy a empezar. Vamos a... Ramón también va a hablar porque... He visto algunas. He podido verlas. Algunas. Que se pueden ver. Que se han podido ver. Que se van a ver. Etcétera. Bueno, intentaré dejarle huequecitos de vez en cuando para que no os canséis tanto de escuchar. Y yo haré mis juegos de palabras, que es lo que la gente está esperando. Es a lo que vienen, está claro. Ahora ya podéis poner el por dos mientras que hablo y luego ya cuando hable Ramón pues lo paráis. Nomadland. Bueno, voy a empezar por las que... La que más me ha gustado de San Sebastián es esta peli de Chloe Zhao, la directora de The Rider, que ya saturamos el micro aquí hablando de esa peli. Y Nomadland es esta, que seguro que la habéis escuchado, peli protagonizada por Frances McDormand, que es una mujer que en una recesión ahí brutal de Estados Unidos pierde a su marido, pierde su trabajo, pierde su casa. Esto resumiéndolo mucho, y decide, tiene una furgonetilla, y decide vivir como nómada, y básicamente vive en su furgoneta y va recorriendo Estados Unidos un poco para vivir de trabajos de estos temporales que hay pues por temporadas, valga la redundancia, ¿no? De pues las navidades, empaquetar paquetes en Amazon, luego se va a la recogida de fruta de no sé de cuantitos. Bueno, pues un poco esta vida nómada. Y básicamente la película lo que te muestra es cómo las personas que se va encontrando en los parques de caravanas y en las zonas donde aparca para vivir y se encuentra con otras personas que llevan este estilo de vida y es eso, y de verdad qué maravilla la capacidad que tiene esta directora para capturar la humanidad y la emoción y la verdad de este tipo de personas, porque pasa como con The Rider, que es una peli en la que el 90% de los actores que salen, de los personajes que salen, son personas reales que se están interpretando a sí mismas, y esto es algo muy complicado de hacer, y ella, igual que en The Rider, sabe sabe eso, sabe capturar esa autenticidad y esa verdad sin que te resulte, porque no son actores profesionales, y la capacidad que tiene para que resulte, pues sí, para que no te choque, para que no se note forzado, para que, o sea, es, a mí me fascina, porque es algo súper difícil de hacer. Y aquí, aunque la peli tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte que es como una ventana a ese universo, que es fascinante. Yo creo que es lo que más me ha gustado de la película, toda esa primera mitad en la que tú descubres cómo el estilo de vida de estas personas, cómo viven, cómo se las apañan, y sobre todo que está haciendo un dibujo de un dibujo social y político de América muy interesante, pero no quiere que ese tipo de discurso se coma el relato, sino que lo que quiere es que estas personas hablen. Y son personas que pasan por tu vida, por esta película, literalmente tres escenas en algunos casos, pero la forma que tiene ella de poner la cámara y de darles ese protagonismo y esa emoción, es que te llegan, es que te... sí, es que me, no, de verdad. Y luego, bueno, pues igual que en la anterior peli, la fotografía, la música, todo lo que es el empaque narrativo visual que tiene la peli... En fin, bueno, Ludovico, for the win, siempre. Y esta estás muy... Lo puedes decir, Ramón, porque parca en palabras tanto la protagonista como la peli. Bueno, no la gente a la que se encuentra, pero es experiencia cinematográfica. Experiencia cinematográfica de la directora de Eternals de Marvel Cinematic Universe. Bueno, ¿Van a conseguir que introduzcan Eternals reales también dentro de la película de Disney? En plan... La realidad se filtra. Qué idiota en el universo. Es. No, la única cosa que me sorprende es que teóricamente se estrena esta película en enero. El 8 de enero, en principio, tiene la fecha de estreno Disney, que recordemos que esta película es de Disney porque estaba de Fox Searchlight Pictures y ahora es de Disney. Vamos a ver qué tal, si llega a estrenarse o no. Lo veo regular esto, la verdad. Esta gente... Es que tampoco lo veo que lo vayan a poner en Disney Plus, precisamente. Es que además, bueno, ya os lo digo, que Nomadland... No va a ser una de esas películas que hablo en especiales de festival y que luego se queda perdida en el limbo, porque esta va a estar en los Oscar fijo. Así que seguramente escucharéis mucho hablar de ella. Y no sé si Disney la va a estrenar en enero, con la que todavía estará cayendo por enero. No lo sé. Y hablando de limbo, ¿eh? Bueno, la profesionalidad... Haciendo el paso de peli, maravilla. Bueno, Limbo es otra de las pelis que más me han gustado de Sanse. Director es Ben Sharrock y es una película en la que el protagonista es un refugiado sirio que es un músico que está en una isla de Escocia en la que hay una pequeña villa en la que tienen a refugiados políticos que están ahí, pues bueno, que han pedido el asilo y están esperando a que les den la respuesta y que les concedan el asilo o no. Y hay algunos que llevan pues ahí años. Y sobre todo la peli se centra en una de las casas de esta villa en la que viven cuatro refugiados y uno de ellos es el protagonista. Y bueno... De verdad, qué maravilla. O sea, es una peli que es un poco difícil hablar de su tono, porque obviamente, ya solo por la descripción podéis imaginar que tiene un pozo muy dramático, que tiene un pozo ahí de denuncia social importante, pero y es ahí este relato de inmigración y tal, pero lo hace desde un tono como jocoso, pero nunca... O sea, jocoso y empático en el sentido de que genera situaciones muy graciosas y genera situaciones de choque cultural y tal, pero nunca desde la condescendencia ni desde reírse de ellos, ni muchísimo menos, sino de eso, desde la empatía y desde sobre todo entender que de no querer hacer un relato de inmigración anónimo. O sea, no querer hacer el eterno relato que al final tienes a un montón de personajes y que estás haciendo un discurso como más desde lo general, sino que aquí quiere ir desde lo específico y desde lo individual y lo íntimo a lo general. Y te muestra cuatro personas que tienen personalidades muy diferentes, deseos muy diferentes, algunos de ellos completamente delusional, ¿no? Hay uno de los cuatro que quiere, no sé qué equipo de Reino Unido de los importantes, que yo es que no sé de fútbol, perdonadme, pero era... No me acuerdo cuál era que quería convertirse en uno de los jugadores, pero está... O sea, Bueno, en fin, pues al final hablar también de, iba a decir sueño americano, no sueño americano, pero este sueño de emigrar y de labrarte una vida nueva y esto, no sé, la forma en la que tiene de llevarlo a lo personal y a lo íntimo me parece súper entrañable y a la vez, pues, no sé, inspiradora, la verdad. Y luego, pues bueno, toda la historia del protagonista, que es un poco, ha dejado su familia atrás, que tiene ahí carga con ciertas culpas y eso, y tiene que superarlo, no sé, me parece que la mezcla esta que hace del humor con la humanidad está súper conseguida y me gusta porque además, bueno, hay un momento, ya esto ya es un 5 cuando hay un momento que ellos están viendo Friends de forma compulsiva porque tienen ahí una tele y tienen las pocas cosas que pueden ver porque tienen los DVDs de Friends. Ahí estaba el elemento de terror de la película, entonces. Ahí está. Y ven Friends de forma compulsiva y hay un momento que están, una escena que están discutiendo porque uno es Team Rachel y otro es Team Ross en lo de nos estábamos tomando un descanso. Te juro que de verdad, o sea, yo dije, ya está, peli del año. Peli del año. Pero realmente la peli utiliza súper bien este espejo con Friends, ¿no? Y lo que es Friends, esas seis personas viviendo en un mundo de piruleta en Nueva York y cómo utiliza eso en algunos momentos como contraste con lo que están ellos viviendo en esa casa. No sé, tiene un montón de ideas súper interesantes, súper graciosas. Limbo es de esas pelis que seguramente vaya a ser difícil verlas. Yo confío mucho en Filmin para esto. En cuanto esté disponible, os lo diré porque realmente eso es. Y sobre todo que al final lo que te muestra muy bien es la... Al final bottom line es como la búsqueda de identidad constante que supone ser un inmigrante, ¿no? en la vida, ¿no? De, pues eso, de buscar quién eres tú en mitad de todo esto, o sea, en mitad de, en este caso, de esa situación de limbo en la que están, pero incluso aunque les concedan o no concedan el asilo, pues eso, un inmigrante siempre está en esa búsqueda constante de identidad y es algo que está... que es como un poco toda la línea que hay por debajo de todo lo que te está contando de estos personajes y me parece que lo hace pues eso de una forma muy empática y muy elocuente y mola mucho Limbo, a tope con esta peli. Y vamos, más o menos en la misma línea anda la nueva película de este hombre de John porque Sanjo, los zombies ¿no? viven en un parecido. Perpetuo estado de búsqueda de identidad y todo el mundo lo sabemos. En realidad no vienen a comerte el cerebro sino a pedirte el permiso de residencia, lo que pasa es que no saben expresarlo bien, no, efectivamente no saben el idioma y claro, pasa lo que pasa. Se trata Península, la nueva película de este director que sorprendió a todo el mundo con esa, bueno, doble película en realidad, porque era Train to Busan y la precuela animada que estrenó prácticamente a la vez, si no recuerdo Seoul mal. Seoul Station. Sí. Efectivamente. Y que era pues el comienzo de la típica invasión zombie, unos zombies muy enrabietados y un tren que va hacia ese lugar supuestamente seguro y vemos a un conjunto de personajes que están ahí. Y la Train to Busan tenía a su favor que se reinventaba y se transformaba a lo largo del metraje varias veces, iba buscando siempre cosas novedosas y sobre todo su forma de rodar la película tenía... bastante ingenio y era visualmente muy atractiva y muy sorprendente en algunos momentos. Aquí, en Península, nos vemos pues años después de que haya ocurrido esta irrupción de pandemia zombie, con las consecuencias de que se ha quedado reducido al territorio de la península de Corea, los zombies, ¿no? Y el resto de la humanidad está a salvo, supuestamente, o eso parece. Y vemos como un grupo de personas va a Corea de nuevo para recuperar un camión lleno de pasta, ¿no? Lleno de dólares. A cambio de quedarse con la mitad del dinero que hay ahí, que es un pastizal enorme de la vida. Y en esto que nos ofrece la película, nos ofrece pues ese típico paisaje y ambientación post-apocalíptico, zombie, típico, yo que sé, Land of the Dead de George Romero, esa película con Asia Argento y el del Mentalista, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sí, con este rollo de que en realidad sí hay supervivientes y que hay una especie de civilización que ha sobrevivido de alguna manera salvaje en medio de esa infestación zombie que sigue ahí, ¿no? Con sus características especiales. Y bueno, sí es cierto que quizá esta es más como decía Adri antes, el término genérico, sí es que es más genérico en su ambientación, pero a mí curiosamente en algunos aspectos este tipo de peli posapocalíptica me resulta más satisfactoria que la propia acción de la erupción de un contagio zombie, porque estoy mucho más harto de ese tipo de películas que de esta, personalmente. Aquí sí es verdad que tiene unos personajes que ahora comentarás tú más en detalle, porque creo que vale la pena que lo hagas tú con tu gracia natural, pero tiene unos personajes que me parecen muy atractivos, muy molones, que dan pie a unas situaciones con muchísimo humor, muy bien llevadas, y luego lo de siempre, no se deja nada en el tintero, es alguien que lleva las historias hasta momentos bastante trágicos y bastante crudos. Hay momentos de violencia realmente muy bestias. Y lo combina con unas persecuciones que hay por ahí en coches y en otro tipo de medios de transporte muy guays por la ciudad. A lo Baby Driver, quizá. Baby Driver, Zombie, Mad Max, etc. Es una mezcolanza muy especial lo que hay ahí. Y esto, ¿no? Lo típico de... Creo que está muy bien construido las relaciones entre algunos en los personajes protagonistas. Que, por ejemplo, hace poco vi una película coreana que se llamaba Hashtag Alive. No sé si te suena, que se estrenó en Netflix, que es una especie de remake de una película americana que todavía no se ha estrenado. Y también va de la supervivencia de los personajes y tal. Y se forma una relación entre un chico y una chica que se viven en frente de edificios. Pero era muy superficial lo que había ahí, entonces cuando te intentaban llevar a ciertos momentos de ese típico dramatismo coreano, no funcionaba nada bien. Sin embargo, aquí yo creo que con un pequeño background y tres o cuatro cosas de su personalidad, sí que consigue que veas ahí unas dinámicas muy bien construidas en muy poco tiempo. Sí que es cierto que la película me parece un poquito desigual. Creo que tiene un comienzo súper prometedor, luego como que se queda plana durante bastantes minutos porque es bastante repetitiva en esa descripción del mundo posapocalíptico, pero luego cuando llega la parte final es que es una fiesta brutal. O sea, es una cosa increíble, es un no parar. Realmente con mi gracia natural no tengo mucho más que añadir porque lo has dicho todo muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. A mí entiendo que esta, pues bueno, al final ha tenido unas críticas un poco más tibias porque yo creo que es como consecuencia de lo que tú has dicho ya, ¿no? Que esta es menos singular que Train to Busan y es más lugares comunes, este rollo de pues bueno, pues apocalipsis en el que surgen. Además, estamos en la 15ª temporada de Walking Dead, ya lo hemos visto todo este tipo de mundos. No, pero mira, si precisamente lo hablaba, no sé con quién lo hablaba esto, creo con alguien del trabajo. Precisamente creo que si una cosa me demuestra Sitges año a año es que todavía quedan formas de acercarse a los zombies originales y diferentes. Y todos los años siempre vemos alguna que por el tono, por lo que sea, por la forma que tienen de utilizar de transformar esos lugares comunes de los zombies, siempre encuentro alguna que me sorprende. O sea, que no creo que esté todavía... Pues eso, la evidencia es que todavía no está gastado. Sí, pero sí, no era tanto ese tema, sino nuestra percepción como espectadores, quiero decir, ¿no? El hecho de que es una cosa que en ficción como que está muy explotado y entonces las películas y otro tipo de cosas que se hagan alrededor de esta temática y de los zombies, pues como que tienen que luchar para hacerse hueco y llamar nuestro interés de alguna manera. Sí, yo creo que aquí, o sea, realmente tú ya lo has dicho, el hándicap que tiene Península es que la parte media, su segundo acto, es muy flojo. Y es muy flojo por dos motivos. Uno, por repetitivo, pero sobre todo porque ya lo has visto. O sea, este rollo de facciones súper chungas, de todo ese... Es muy Mad Max también. Pues, ¿cómo es? No me sale. Pues la competición esa de zombies que hacen, no sé cómo llamarlo, la jaula esa en las que les sueltan. El descubrir cómo funciona esa nueva sociedad que han creado ahí los militares que quedaron, ya lo has visto mil veces. Todos esos personajes no tienen nada, salvo uno, no tienen nada particular, están muy planitos. Y es eso, que empieza la peli con un primer acto, pues bueno, sobre todo la primera escena es absolutamente demencial de lo buena que es. Y toda esa llegada es muy espídica y es muy interesante. Pero de repente la peli tiene otro segundo acto en el que tienes que descubrir este nuevo universo, esa nueva civilización, como lo quieras contar, y como no te está mostrando nada nuevo, ninguno de los personajes es particularmente interesante y tal, pues se hace un poquito tedioso. Pero es que llega el tercer acto y de verdad, o sea, ese Mad Max Korean version, a mí las dos muchachas, las dos niñas, me parecen geniales. Y es que realmente me da rabia porque se ve, igual que con Train to Busan, se ve que el tipo que, ¿cómo se llama? Jong Sang-ho, tiene ideas muy guays, porque por ejemplo todo lo de los coches teledirigidos, eso es algo que no has visto jamás, y la forma que tiene él de crearte su propio universo, o sea, y mira que hemos visto muchas veces que los zombies reaccionan al sonido y a la luz y tal, pero la forma que tiene él de convertir eso en la idiosincrasia de esa película y la forma en la que tiene de encontrar formas originales y lo hemos hablado aquí mucho, que una de las cosas que me gusta a mí de ver las películas apocalípticas es de ver cómo la gente es mucho más lista que yo y la gente encuentra formas de sobrevivir y tiene esos recursos y esas ideas para particulares del universo en el que están, ¿no? Y en este caso, pues eso, estos zombies y la forma en la que tienen de generar situaciones y puzzles, por llamarlos de alguna forma, de resolver esos puzzles en los que están atrapados con los zombies mediante estas particularidades, que en este caso sobre todo son la luz y el sonido, tiene todo el tiempo ideas súper guays de puesta en escena y de cómo los personajes salen de esa situación. Cuando eso brilla, pues la peli es que gana enteros y toda esa parte final es que es puro eso. Y bueno, yo estaba, vamos, todo el último acto lo gocé muy fuertemente. Y eso, y él se nota que el director encontró en los coches y en hacer este Mad Max zombie pues su punto distintivo, y cuando lo explota es cuando más brilla la peli. Cuando eso, y cuando hace esas cosas tan coreana de ponerse mega dramático. Por favor. Con las cámaras lentas ahí de recrearse, que tú estás un poco entre querer reír. O sea, que te estás emocionando, pero a la vez quieres reírte porque sabes lo que él está haciendo. Es como, pero, ya está, sí. Bien, por favor. Pero bueno, yo, si a mí me tenéis que contar a favor o en contra, yo súper a favor de Península siempre. Sí, salen muy satisfechos. Se estrena el 6 de noviembre, por cierto. ¡Qué bien! Pues nada, ya sabéis. Península, merece la pena. Pues vamos a pasar a la siguiente, que es otra de las que vi en Sanse, Yellow Cat, de Adil Khan, Yerjakov, sí, sí, Yerzhanov. Claro. Bueno. Estoy haciendo la coña porque sí he visto películas de este director. ¿Eh? O sea, el kazajo, el kazajo que el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado porque estaba en sección oficial con A Dark Dark Man. Correcto. Que me gustó mucho. Y yo te diría, tú esa la viste, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es un poco, pertenece al mismo universo. Para mí es el universo compartido, el universo... He visto una anterior suya, que es The Gentle Indifference of the World, que es la que más me ha gustado hasta el momento, y tiene un rollo parecido en todas, ese tipo de humor, ese tipo de personajes, ese tipo de situaciones, sí, sí. Jo, a mí me encantaría, te lo juro, me encanta. O sea, salí de esta película pensando, ojalá tener un amigo kazajo, en general... Para que me explique cosas. En general, ojalá tener un amigo kazajo, pero en particular... Para que me explique cosas, porque sé, a mí me hace muchísima gracia, ¿vale? El humor de este señor, pero sé que la distancia cultural hace que no pille ni el 80% de lo que estoy viendo. Es que estoy segura. Y bueno, pues esta peli es un tipo que sale de la cárcel y que está involucrado con mafias y con policías corruptos y tal, que le utilizan, porque es un poco, a ver, seamos sinceros, le faltan tres hervores. Que es algo que pasa mucho. Con dos películas que he visto de este director, es algo que pasa en las dos películas, que hay mucha gente que le faltan un poco algunos arborcillos. Entonces, el protagonista, pues se aprovechan de él. Y bueno, pues para estos policías corruptos y esta mafia y tal, para que haga cosas por ellos ante la amenaza de pues que se vuelva a la cárcel, básicamente. Y entonces este chico pues decide que está hasta las narices de todo y quiere huir. Y quiere huir para montar su propio cine en mitad de las montañas de Kazajistán. Quiere hacerse un cine al aire libre porque él es como... ¡Fizcarraldo su... kazajistaní! Y la peli es... Bueno, y es un poco ir viendo cómo él en su vida se va encontrando con gente y se va encontrando con estos policías y tal, y va saliendo de las situaciones de la forma más ridícula posible, porque él es tonto, pero es que todos los que le rodean lo son todavía más. O sea, y es... Yo lo llamé el Malas Tierras de Pasmaus. Pero es que además, lo de Malas Tierras no es de casualidad. Es que hay un momento, hay varios momentos en la peli, sobre todo cuando los momentos que comparte él con una chica con la que se encuentra por el camino y que continúan haciendo el camino juntos, que hay la música esta de Malas Tierras, aparece una versión, o sea, una música que es una versión de eso, pero vamos, que es una referencia directa, clarísima, obvia, a Malas Tierras. Pero es eso, mola muchísimo, porque lo que hace el director es coger un poco esta idiosincrasia de una road movie hollywoodiense estilizada con esos escenarios, con esas situaciones cinéfilas, o sea, como muy esas situaciones muy de película, de repente que llega un héroe de película americana y se enfrenta a una situación y sale de ella airoso, ¿sabes? Una situación que la gente tiene pistolas y hay enfrentamientos como de esto de pues una cosa como muy a lo mejor westerniana, ¿no? De uno contra otro, tal, no sé qué, a ver cómo sales de esta situación. Y los personajes de las pelis americanas son siempre súper resolutivos y súper elocuentes, tienen ahí los discursos que no dicen ni una palabra que está mal. Y aquí es esas situaciones, pero con pasmaos, que no saben usar una pistola. Y acaban la mitad con los dedos para allá. O sea, quiero decir, mira, de verdad, o sea, la forma que tiene de resolver este director todas las situaciones que plantea me parece tronchante. Y bueno, tenía uno al lado que me miraba como, pero estás tonta, porque yo me reía, o sea, yo no entiendo. O sea, yo estaba en el cine despollada viva y el que tenía al lado me decía, o sea, que supongo que es este tipo de humor que o entras o no entras. Y estaría, eso a mí me pasa en el cine a veces, que si no entro en una peli de humor y no me hace gracia y tengo a la gente a mi alrededor riéndose, encima me da más rabia. Pues yo sobre era todo la persona... si no estás familiarizado con el director o con la cinematografía del país, si no pillas los códigos culturales a veces, aunque sí, bueno, pero sea, Ramón, no lo reconoces. Yo he visto no dos películas kazajas, claro, en mi vida, y las dos son de este director, que si tengo que juzgar a Kazajistán por esto... Tú dices, la mejor cinematografía del mundo. Pero es un tipo de humor muy seco, muy de... Pues ese tipo de humor que es... Que Aurismaki, pues, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, totalmente Aurismaki. O sea, de caras de póker y de analizar la situación, ver lo ridículo de la situación y que te haga gracia. Si no te hace gracia, obviamente es que no entras en esta película para nada. Y soy consciente de que yo era la persona que le estaba sacando de sus casillas al que tenía al lado. Pero bueno, lo siento, persona, si estás escuchando este... Pero de verdad, yo me tiraba por los suelos. Sigue, hace mucho lo que hacía también en A Dark Darkman, de ridiculizar hasta el extremo a las autoridades del país en general, porque no solo salen policías, salen también algún gobernador, sale la gente de correos. Bueno, en fin. Y no sé, es todo como muy irónico, todos los protagonistas son imbéciles, y incluidas los dos protas, y ya está, no sé, a mí me parece fascinante y tronchante esta película. Me gustó mucho. No y esto sé si... parece que has querido hacer aquí un bloque especial de humor, porque la siguiente, claro, película también es de un director que tiene lo suyo y que... No tiene es precisamente... lo suyo, es una forma de hablar de Quentin Dupieux, desde luego. Desde la anterior vez que hablaste de Quentin Dupieux, he visto... ¿Cuántas películas suyas he visto? Pues he visto por fin Rubber, he visto Ron, he visto Ron Cops, he visto Realité y he visto la de la chaqueta de piel de ciervo. O sea, me he puesto al día, pero a topísimo con este hombre, y me ha flipado. Y bueno, Ron Cops es la que menos me ha gustado, creo que esa película de... Pero el resto me ha flipado bastante, bastante. O sea... Ron Cops es la primera película que vi yo de Quentin y dije, what the fuck is this? Esto no me gusta. Es la peor, sin duda. Y entonces dije, pues este no es este, el humor no es para mí. Y de repente en un Sitges, porque todas las pelis de Quentin van a Sitges, vi, creo que fue, ¿cuál fue? Ay, ahora no me acuerdo cuál fue. No sé cuál fue. Pero bueno, vi una y dije, y me gustó. Seguro mucho. Que es Raver el neumático, seguro. Pues, no, no, porque Raver no la he visto. No. Era una que era. Bueno, no me acuerdo, da igual, no me acuerdo. Y ya he visto otras, vi la de la chaqueta, y entonces ya sí que le cogí como el puntillo. Bueno, pues no lo voy a intentar. Mandíbulas, que es. Bueno, es... él no sabe decirlo en inglés, tú no sabes decirlo en francés, no pasa nada. Qué grande, de verdad. Bueno, una cosa que hizo Sitges es que, como obviamente no la mayoría de los directores y de la gente que presentaba película en el festival no podían estar allí por motivos obvios, han conseguido, vamos, la mayoría de las pelis iban antes de la peli, proyectaban un vídeo grabado de la director o directora hablando de su peli, presentando, en plan, ay, siento no poder estar ahí y tal, ¿no? La mayoría grabadas con el móvil y tal. Y Quentin, pues en su línea, y estaba en el coche yendo a, decía él, a un rodaje, había puesto el móvil en el salpicadero del coche y mientras iba conduciendo iba hablando, diciendo tonterías. En plan, pues aquí estoy en un atasco, me encanta que mis pelis estén en Sitges. Y en plan, el tío está pirado. Y decía eso de... Bueno, da igual. Bueno, el caso, decía lo de que no podía pronunciarlo en inglés. Mandíbulas es... también son dos imbéciles, los pobrecitos míos, que no les da para más, que se encuentran una mosca gigante y deciden entrenarla para que robe un banco para ellos y hacerse ricos, ¿vale? Este es el punto de partida de Mandíbulas. Y es básicamente dos tontos muy tontos, real, pues eso, con situaciones así muy, muy descacharrantes de cómo van... También tiene un puntito road movie... Porque además esos son dos tirados que es que no tienen ni dónde caerse muertos, es que no tienen ni dónde dormir. Duermen en el coche cuando pueden y luego pues se van, no sabes cómo, van consiguiendo sitios donde quedarse y van dejando a la gente en la mierda ya por donde pasan. Y es como una historia de amistad muy entrañable de estas dos personas que son, pues eso, pues son dos idiotas. Y es... De verdad, es divertidísima y hay un... Está te reconforta Adele. Ver películas de este estilo porque son todos idiotas. Esto es así. No, pero estos son idiotas. Los idiotas de Yellow Cat son idiotas frustrantes. Estos dos idiotas son tiernos y en el fondo son buena gente. Solo intentan salir adelante. Hay un personaje... O sea, Adele... Echagonopoulos, ¿cómo se dice su apellido? Bueno, Adele, la de Adele, la de la peli de Adele, sale en la peli haciendo un personaje que de verdad, cada vez que sale, te juro que el ataque de risa, o sea, por favor, bueno, ojalá esta peli, esa tenía estreno, ¿no? Decías. Sí, en principio parece que se estrena el 8 de enero. Pues... Me extraña, vale. Pues o sea, a mí también, pero es lo que pone aquí los datos oficiales. Vale, vale. Pues de verdad es muy divertida. Pues al final es eso, ver a estos resolverse, o sea, desenvolverse en situaciones bastante demenciales, todo muy ida de olla. La mosca es, te la quieres coger y llevarte a la casa, sin ser yo nada de bichos, la verdad. Y ellos dos están muy bien y son, pues eso, es divertida y tierna a la vez. Para los que quieran saber a lo que se enfrentan con Quentin Dupieux, hay un servicio de vídeo bajo demanda de cine así súper marginal que se llama Spamflix, donde creo que tenían dos o tres películas suyas, o sea, así que se pueden ver a... se pillan a precios bastante decentes, bajos. Con bonos que hay de películas. Es el típico servicio de video bajo demanda que te coges una especie de bono por 5 películas o por 10 películas y te salen pues por 1,5 euros, 2 euros cada una o algo por el estilo. No conozco ningún sitio donde estén más películas suyas disponibles para ver en España. Esto es así. Está la cosa muy mala con este hombre. Vale, pues vamos a pasar a otro bloque, que es el bloque... hacerse viejo es una mierda, básicamente. Y que he metido tres pelis... Bueno, hacerse viejo... Bueno, sí. He metido tres pelis de Sans y de Sitges. Y voy a empezar con The Father, que es esta peli de Florian Seller. Eso está basado en una obra de teatro. El prota es eso, es Anthony Hopkins, que interpreta a un señor que está empezando a tener síntomas de demencia. Y bueno, pues es un poco... La peli es básicamente experimentar con él esta entrada en la demencia y la pérdida total de control sobre uno mismo, sobre el paso del tiempo y sobre todo que empieza a sufrir, ¿no? Y es, de verdad, es esta la vais a poder ver seguramente. Esta es de estas que va a estar en los Oscar también. Esta va a tener distribución. Apuntárosla porque merece muchísimo la pena. Es una, os la, lo aviso, es muy angustiosa porque realmente esta es de Sanse, pero podría perfectamente estar en Sitges porque la atmósfera se va volviendo completamente terrorífica. Es una peli que es muy teatral en el sentido de que todo ocurre en la casa de él. Y es básicamente cómo van entrando y saliendo las personas que tienen alrededor. Lo que pasa es que el director aquí salva súper bien esa teatralidad con la edición de la peli. Y al final la edición de la peli lo que te hace es construirte un relato totalmente confuso, pero confuso para bien, confuso para conectarte con la experiencia que está teniendo esta persona, y en la que pues eso, pierdes completamente la noción de cuándo está pasando lo que estás viendo, cuándo pasó, qué es verdad, qué no. Los personajes que le rodean, que está, bueno, está Olivia Colman, está, bueno, hay un reparto bastante guay, pero y que además están todos súper bien, por esto que voy a decir, porque realmente no son personajes que estén construidos desde ellos mismos, sino que están construidos desde el personaje de Anthony Hopkins. Entonces son como proyecciones de la experiencia que él tiene, de su relación con estas personas. Entonces, esas personas cambian, no sabes, a veces la que se supone que es su hija, que es Olivia Colman, está interpretada por otra persona, o sea, porque él empieza a confundir a las personas y empieza a tener, empieza también a... O sea, estos personajes cambian un poco en su personalidad, en su actitud hacia él. A veces son un poco amenazantes, a veces son condescendientes. O sea, son completamente proyecciones. Y la peli utiliza esto, cómo perfila a esos personajes como proyecciones, la edición de cómo la casa va cambiando, cómo los muebles se mueven de sitio, cómo vas viendo cosas que pasaron antes, que pasaron después, y vas intentando hacer un poco construir este puzzle, que es un poco lo que está intentando él hacer, ¿no? Entender qué es lo que está pasando en cada momento. Es muy, muy angustiosa, pero de verdad merece mucho la pena porque, pues bueno, es de estas películas que demuestran lo poderosa que puede ser una narrativa visual y eso, y el jugar con las herramientas que te da el cine para transmitir una experiencia muy concreta. De verdad que cuando me entré en esta peli, por un poco por el aspecto que tenía desde fuera, Anthony Hopkins, Olivia Colman, este rollo así de drama adulto, no sé qué, Oscar, vamos, como, yo, bueno, voy a ver esta típica peli que estará bien, peli de Oscar, pero no, o sea, me sorprendió porque va mucho más allá y bueno, y Anthony Hopkins está absolutamente impresionante, de verdad, porque tiene además todo el rango de emociones humanas en esta peli. Y además el un poco cómo va vas viendo cómo va cambiando a medida que va experimentando esta situación y se va haciendo cada vez más grave, cómo él va cambiando su personalidad, pero bueno, cómo va cambiando sus emociones y cómo va cambiando a medida que va sintiendo que pierde completamente el control, que es lo que a mí más me estoy poniendo hasta mal, porque es lo que más te frustra, esa pérdida de control sobre todo, sobre el tiempo, sobre ti mismo, sobre tu percepción de todo. Es súper frustrante y, jo, qué bien lo hace Anthony Hopkins, no, de verdad, The Father. Apuntarla, pero para verla un día que estéis bien. Sí, ese tipo de película que me afecta bastante, la verdad. Este tipo, es que además de piense, claro, yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Porque también piensas, yo, o sea, pensaba mucho en mis padres, pensaba en mi abuela, o sea, pues bueno, obviamente, y sobre todo ahora mismo estás en un punto, a lo mejor yo creo que esta es una película que experimentas de forma muy distinta, depende de en qué momento de tu vida estás, ¿no? Si estás en un momento más crepuscular, tiene que ser todavía más dura de ver. Pero desde, bueno, un poco donde estamos nosotros en nuestra vida, tú y yo, pues lo piensas en eso, en esas personas que tienes alrededor y en vivir, en llegar, en el miedo de llegar a una situación en la que tengas que lidiar con esto, ¿no? También por eso es importante ver estas películas, ¿no? Porque hay una de las cosas que me frustraba mucho de la peli era que la cantidad de veces, y que me parece que el director lo hace a propósito para señalar, que te des cuenta cómo la otra persona percibe este tipo de comportamiento. Es la cantidad de veces que le dice la gente, pero ¿no te acuerdas que te lo dije? Y es como llega un modo que se lo deje de decir, que me estás poniendo negra. o sea, sí, no sé, muy guay, The Father. Se estrena, teóricamente, 25 de diciembre. O sea, una fecha maravillosa. Navidad, vamos a celebrarlo. Joder, todo en familia. Esta Navidad, que va a ser maravillosa también. Madre mía. A las 8 de la tarde, todos recogidos en casa, después de haber visto esta película. Maravilloso todo. Yo sin ver a mi abuela desde hace 9 meses. En fin. Ay, madre. Bueno, Relic. Relic es otra de las que más me ha gustado de Sitges, top 3 Sitges total. Tiene mucho en común con The Father. Relic es una película, la directora es Natalie Erika James y es cuenta la historia de tres mujeres de tres generaciones distintas, la abuela, la madre y la hija, bueno, y la hija barra nieta, claro. Y entonces la madre y la, vamos a llamarles madre y nieta, ¿vale? Van a la casa de la abuela para, bueno, pues porque está mostrando ya síntomas de que, pues eso también, de que quizá tiene algo de demencia o bueno, simplemente pues lo que llega, lo que trae llegar a la vejez, ¿no? Un poco de confusión, un poco de creer que puede hacer ciertas cosas que realmente no puede, que es algo que yo, por ejemplo, veo mucho en mi abuela, ¿no? Que su cabeza está perfectamente, pero su cuerpo no responde y todavía le cuesta un poco hacer esa desconexión, ¿no? De decir, abuela, me parece fenomenal que quieras hacer esto, pero es que no puedes, tienes que tener cuidado cuando andes porque no te lanzas porque te crees que puedes y no puedes. Tus rodillas no y tu cadera tampoco. Y entonces, bueno, pues tiene está en esta situación y la madre y la hija deciden ir a la casa de la abuela que está empezando a hacer esto de salir de casa y no volver y estas cosas. Y bueno, pues es este relato también de demencia y sobre todo aquí también entra un poco, está más desde el punto de vista, esta está 100% desde el punto de vista de la madre y de la hija, no desde la abuela, y el discurso es más el enfrentarte a esta situación, el enfrentarte a una persona que está perdiendo el sentido de la realidad, por expresarlo de alguna forma, y el todas las preocupaciones y las angustias que vienen con ello, ¿no? En este caso, pues, el tener que el de repente tener una persona 100% dependiente de ti y está contado desde el terror de tener que enfrentarte a esto, desde tener que dejar tu vida a un lado para cuidar de una persona, desde el terror también de porque aquí te cuenta un poco lo del relic, que es de lo de religia, del relic que hace un poco referencia a algo que viene pasando desde generaciones, un poco entonces también está este terror de que es algo hereditario y que es algo con lo que te tienes que enfrentar, que aquí también entra mucho en juego la historia de que sean, o sea, el hecho de que sean tres generaciones diferentes. Y todas estas cosas pues las trata pues, desde una atmósfera de terror que empieza siendo muy cotidiana, con situaciones muy, muy cotidianas de la vida y se va transformando en un tercer acto que ya es, se abandona completamente al terror y al incluso a elementos sobrenaturales y tal que no dejan de ser metáfora de lo que está pasando, pero eso está, ¿no? De verdad, súper súper bien traído todo, cómo utiliza todos los elementos del terror para hablar de todo esto, para hablar de la pérdida de la identidad de uno cuando está perdiendo así la ¿cómo? ¿Entonces esto es Elevated Horror? Sí, sí, esto no, yo no, no, no, no, mira, no me verás a mí. Es un uso irónico de la etiqueta, por favor. Ya, no, no, lo sé. No me verás a mí, de verdad. No, me gusta que digas esto, porque yo quiero defender el terror como terror, sin que tenga que ser elevado, sin que tenga que tener metáfora ni una. Pero realmente esto es lo que mola, ¿no? Que es que se utilicen los códigos de un género para hablar de cosas. Eso ha estado ahí todo el rato, desde el principio de los tiempos. Totalmente. Ha estado ahí esas cosas. Totalmente. No es una cosa nueva. Otra cosa es que a ti te gusten las películas que son simples de degollar gente y ya está. Pero metáfora e interpretación y discurso tienen todas. Efectivamente, y esto es una peli que no es voy a utilizar los códigos del terror, o sea, voy a utilizar el terror para hablar de cosas importantes, sino que el terror es importante aquí y no es de estas peli, a ver, sí, no es el terror es secundario, lo importante, sino esto es una peli de terror que además te está contando cosas y ya está. Y además es de las que he visto en Sitges, yo diría, de las que yo creo que es la que más en tensión me ha tenido. Que oye, que a mí me gusta pasar miedito, que para eso voy a Sitges, y esta peli, además de darme toda esta parte emocional y de discurso y esto que me estaba encantando, encima me tenía así como acurrucadita. Que eso, me gusta acurrucarme de la tensión, en plan, no mires debajo de la cama, no mires debajo de la cama. Que hay un momento que es como, por favor, ¡qué necesidad! ¡Qué necesidad! Pero bueno, Relic. Que se ve el 6 de noviembre en cine, supuestamente. Todas las fechas actuales. Ya sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento, pero tiene distribución, que eso ya es buena noticia, y tiene fecha de estreno, que también es doblemente para celebrar en estos tiempos. La última de las pelis de terror con mensaje. De Elevated, está bien, deja de hacerme Elevated sufrir, horror. Por favor. Que quiero comentar en este bloque es... Ya con esta cierro mi top 3 de Sitges. Es My Heart Can't Beat Until You Tell It To. Mi corazón no puede latir hasta que se lo digas, o algo así, podríamos traducirlo. Película de Jonathan Cuartas, que esta sí que es de Depressionist. O sea, de verdad. O sea, esta hay que tener. De hecho, esta la vi con Alex y a él le gustó también, pero no le gustó tanto porque le resultó tan desagradable de ver, o sea, tan dura de ver que no la disfruto tanto. Yo la disfruto, o sea, esto me hace parecer completamente psicópata, pero la verdad es que yo la disfruté porque me parece tan buena que la disfruté en ese sentido. Pero bueno, esta es una peli de... Los protagonistas son tres hermanos que viven en una casa, son muy pobres, y que en una casa que está la pobre que se cae a cachos. Y estos tres hermanos, el pequeño, son la hermana mayor, el mediano y el pequeño. Y el pequeño está enfermo, está muy enfermo. En este caso la enfermedad es que tiene vampirismo, pero vamos, que podría ser cualquier enfermedad, pero... Y entonces, claro, tiene vampirismo, o sea, es un vampiro y tiene que alimentarse de sangre, obviamente. Entonces los dos hermanos mayores, que vamos, se ven forzados a matar a gente para poder sacarle la sangre y poder dársela a su hermano, para que sobreviva. Y un detalle que me encanta, que lo ves muy al principio, es que el chaval con el vampiro está súper débil, súper débil. No puede, está siempre en la cama, no puede hacer prácticamente nada. Obviamente no puede salir por el día, o sea, todas estas cosas de los vampiros, ¿no? Pero que tú entiendes con este detalle que realmente ellos, los hermanos mayores, matan lo justo y necesario para poder darle la sangre justa y necesaria para que el chico sobreviva. Pero está sobreviviendo a duras penas porque él necesitaría no un cuenquito de sangre, que es lo que le dan todos los días, sino realmente una persona a día, probablemente. No lo sé. No sé cuántos litros de sangre por kilo si necesita un vampiro. Que sea vampiro, por favor, que se ponga en contacto con nosotros y nos hable de su condición. Gracias. Que nos diga cuántos litros por kilo de peso necesita un vampiro para sobrevivir, por favor. Entonces, bueno, pues es un relato en el que te de contar un poco cómo los dos hermanos, sobre todo cómo los dos hermanos mayores sobrellevan esta situación, el hecho de que su vida está completamente dominada, gobernada por las necesidades de su hermano pequeño, no tienen vida propia, están al servicio de la del pequeño y luego obviamente el pequeño que sufre viendo pues que sus dos hermanos mayores están así y sufre por ya solo por su condición de base. Y pues es eso, es una historia de sobre los cuidados y sobre la de ser dependiente y sobre otra cosa que no voy a decir porque es spoiler, que también hace discurso la peli sobre eso y todo desde, pues bueno, aquí desde una atmósfera opresiva, muy, muy enfermiza. No llega a ser, o sea, es más una atmósfera, pues eso, más opresiva y más oscura y enfermiza que terror. No es un terror de esto de, no es la tensión de Relic. Aquí es un, es eso, es que enfermizo es la palabra. Y además eso, como ellos están en la extrema pobreza, cómo tiene detalles, que es que la peli, o sea, yo salí con la película 80 minutos. Y me hubiese gustado, o sea, yo salía con la sensación de que lo bien que estaba construido el universo, lo auténtico que es, los detalles pequeños que tenía sobre, pues eso, la precariedad en la que se ven forzados a vivir, porque, por eso, porque al final cuando tienes una persona dependiente que toda tu energía va a eso, estás en esta situación, trabajos de mierda, el hecho de que, por ejemplo, la primera persona a la que matan, que es la primera escena, es un vagabundo y es muy triste de, o sea, es, realmente es todo súper triste, que es, claro, una persona que está al margen de la sociedad, que nadie le va a echar de menos, que es prescindible, ¿sabes? Estas cosas que, o sea, la peli tiene un montón de ideas y crea un universo súper interesante que perfectamente podría haber dado para muchísimas más horas, para incluso una serie, para una tercera temporada de The Haunting, The Haunting Vampiro Edition. Digo, The Haunting es, me refiero a esta antología de terror que está haciendo Netflix. No sé, pero bueno, yo entiendo que el director ha querido contar esto en concreto y ya está. Pero es ese tipo de peli que está tan bien construido todo y tan auténtico que ves un montón de elementos y un montón de detalles por el que se podía tirar y sacar todavía más cosas. Me gustó muchísimo. Obviamente es una peli difícil de ver y triste y tal, pero bueno, pues... That's me. Me decían en el OTV, me decían, claro, todas las pelis que más me gustaban son todas súper tristes y súper, pues eso, tristes es la palabra, y enfermizas. Catarsis. Y difíciles de ver y desagradables y tal. Y es como, madre mía, cómo me cuesta a mí defender estas películas, de verdad. Pero a lo mejor no sé qué pensará la gente de mí cuando cuento que estas son las películas que más me gustan. Pero bueno. My heart can be Estas son películas not muestra sci-fi. No, totalmente, es el antimuestra sci-fi real. Vamos a pasar a, hablando de no sé, hablando de, realmente no sé cómo hacer el paso, pero imposible. Otra de que hemos visto, que he visto en Sitges, que tú también la has visto, Ramón, así que te dejo a ti que la presentes. Pues se trata de la nueva película protagonizada por Noémie Merland. La de Retrato de una mujer en llamas, ya sabes, de Celine Sciamma, que ahora protagoniza Jumbo, de Zoe Witok, sí, puede ser, que, bueno, pues es una persona completamente normal, es una joven mujer muy normal, que no tiene ningún problema, ni nada, que trabaja en un parque de atracciones y que se enamora de una atracción del parque. Y, bueno, pues... ¿Sabéis esta atracción que es, que la llaman el pulpo? ¿Sabes? Pues sí, esa. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Que ella le llama, pues eso, Jumbo, en plan cariñoso. Es su nick en esta relación. Y claro, pues esto tenemos cómo se tiene que enfrentar a su entorno social ante esta atracción y relación con estas características tan extraordinarias. Evidentemente todo funciona codificado como si estuviéramos hablando de una película con connotaciones LGTB, está muy obvio en la película, pero que se puede extrapolar a otras cosas realmente, ¿no? Sobre el tema de la integración de determinadas personas en la sociedad que se... Más que LGTB, siempre... yo diría queer en general. Bueno, vale. Pues no, eso, porque al final queer... Pero, no, sí. Lo entiendo lo que sabes, totalmente, pero al final es el queer como que tiene esa connotación de lo diferente, ¿no? Sí, sí, vale, de acuerdo. Pero sí, bueno, sí. Puntual. Que sí, o sea, sí, me parece bien. Evidentemente, y funcionaría perfectamente quitando ese elemento extraño de la película. Si ella, por ejemplo, fuera lesbiana simplemente, la película podría darse perfectamente así, bueno, con un par de cambios, pero bueno... Sí. Un par de cambios, ¿no? Vemos muy bien cómo desarrolla esa relación, digamos, desde su punto de vista psicológico, pero también físico, con el tema de... Hay secuencias que me parecen súper interesantes en relación a cómo se relaciona físicamente con la atracción de feria y cómo con el sonido y las luces, que creo que están rodadas de una manera... con una perspectiva, un punto de vista muy curioso, ¿no? Que le da ahí una personalidad y un comportamiento y como que realmente construye esa pareja en pantalla, ¿no? De forma visual y de forma sonora. Lo que hace que realmente funcione mucho el tono que tiene la película, que en todo momento juega a una absoluta verosimilitud. O sea, en ningún momento se está riendo, en ningún momento hay ningún tipo... O sea, hay momentos que a lo mejor son graciosos, pero no por la relación, sino por otras cosas externas. Y me parece una cosa... muy difícil de conseguir en un relato como este, que tiene pues unas características tan peculiares. Creo que Noémie Merland está muy bien en su personaje, que además es un personaje pues que tiene sus propios problemas, ¿no? Vemos que tiene una relación muy difícil con su madre. También habla un poco de la represión sexual que tiene, ¿no? Y de cómo pues está un poco abriéndose a esto a través de esta relación con la atracción, doble juego de palabras. Y sí, bueno, es curioso, quizá tiene un final que evidentemente yo creo que la directora como que quiere llegar ahí, a cualquier precio de alguna manera, esa situación que se da en el final de la película, y como que sacrifica cierta parte de cómo de coherencia o de consistencia en el metraje para darte lo que ella quiere darte al final, ¿no? Que es como una especie de mensaje muy esperanzador y de... y muy positivo y muy, pues, luminoso al final, ¿no? A pesar de todo lo que ocurre en la película. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de la película pues es muy serio y te está hablando de temas que están ahora mismo muy encima de la mesa y que son muy relevantes a nivel social. Desde un punto de vista, pues es que ya digo, tiene momentos que podría parecer perfectamente que te va a dar el salto a que esto tiene algún tipo de elemento sobrenatural o alienígenas o cosas por el estilo, perfectamente podría ser eso. Sin embargo, se queda siempre en esa ambigüedad y en el punto de vista de la protagonista. Creo que es lo mejor que tiene, ¿no? Cómo siempre se centra en ese punto de vista y lo mantiene hasta el final, en cuanto a la representación de esa supuesta, ese elemento, ¿no? Ese elemento que está ahí de corte fantástico, que no termina de decidirse, digamos, explícitamente si es o no es algo más de lo que está en su cabeza o no, pero no es relevante, ¿no? Juega con eso de una forma que me parece muy, muy interesante y muy, muy lúdica también con el espectador, de te hace pensar y tener expectativas respecto a lo que puede o no puede ser lo que está ocurriendo, y creo que eso es también parte del valor que tiene la peli, a pesar de que, bueno, pues que pueda tener sus peguillas ahí, sobre todo, ya digo, al final, que creo que es lo, sí es verdad, que ya lo comenté con Adri antes, y sí es verdad que es lo más flojo de la película. Sí, es que, bueno, yo no tengo mucho más que añadir, de acuerdo con todo lo que ha dicho Ramón. A mí la verdad es que me gustó bastante, es una peli indie de este rollo muy... muy básica, pero yo destacaría dos cosas, una para bien y una para mal. Para bien, un poco también el tema de lo bien que está salvado el hecho de que al final el interés romántico de la protagonista es una atracción de feria, y los momentos que tienen entre ellas, no sé cómo decirlo, de conexión, de romance, de incluso tensión sexual, la forma en la que están salvados narrativamente, visual, y eso me parece, es que hasta se ve esa tensión sexual de alguna forma. No sé cómo, o sea, obviamente no sé cómo explicarlo, pero sobre todo por lo que dices... Bueno, hay una secuencia, sí, hay una secuencia que es como muy onírica, que es absolutamente, es súper erótica. Y es súper erótica, es con el total. Aceite este negro que sale, sí, de la... Sí, pero de claro, la esa es más fácil, bueno, más fácil dentro de lo que cabe, porque al final no deja de ser una onírica y busca formas alegóricas de contarte lo que está pasando, ¿no? Pero incluso cuando ella está en la atracción de feria y está ahí como en el medio y con el juego de cámaras, de luces, cómo juega con las luces de la atracción y tal, y la forma que tienen, estás viendo la comunicación entre ellas y esa conexión entre ellas, porque bueno, aquí la clave, ya lo has dicho tú, la clave es que está desde el punto de vista de la prota, y al final, ya solo por pura empatía ves esa conexión entre las dos, ¿no? Pero eso, que me parece que está muy bien, me parecía muy difícil de hacer, obviamente, con ya no solo con un objeto inanimado, sino con un objeto inanimado que es, ¿cuánto? 20 veces más grande que la protagonista. La forma en la que tiene de plantear la puesta en escena siempre de estas situaciones me parece muy guay. Y luego la cosa para mal es lo que tú has dicho, que es el final, que de repente hay un cambio ahí de tono que me parece un error, o de repente me parece estar viendo otra película. Es todo demasiado moñas y chupi y no creo que encaje del todo en la forma, o sea, como más que, o sea, como muy tontorroncillo la aventurilla final, que además te está contando, es el clímax emocional de la relación más importante de la película, que es en realidad la de la protagonista con su madre, y jolín, está resuelta de una forma un poco regular, ¿verdad? Pero bueno, me gustó Jumbo. Y de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Porque ahora vamos ahí con niños y cosas que corren por ahí por libremente. Sí, porque mira, presentó en Sitges Ben Zeilin su nueva película. Ben Zeilin lo sonará por yo haber saturado el micro en su momento. Creo que fue en 2012 o 13 en el Festival de San Sebastián con su película anterior, Bestias del Sur Salvaje. Que mira, luego al final del podcast he hecho como una mini selección de pelis de otros años, porque siempre nos pasa, y os lo comentaba Ramón cuando hemos empezado la idea, porque siempre nos pasa que hacemos este podcast de festivales con, hablando de pelis que luego perdemos la pista porque la gran mayoría pues no, o se estrenan de tapadillo, o se estrenan en muy pocas salas, o se ponen directamente en Filmin, o lo que sea, y como que se quedan ahí perdidas. Y entonces, bueno, pues he estado buscando algunas de, otros, de las top de otros años para ver si estaban para ver en algún lado. Y podemos estrenar eso aquí diciéndoos que Bestias de Salud Salvaje está en Filmin, y si no la habéis visto, por el amor de Dios santo bendito, pausar este podcast e ir ahora mismo a ver Bestias de Salud Salvaje. Bueno, es la nueva película de Ben Zeilin y es una reimaginación de Peter Pan. Se llama Wendy la peli y obviamente está desde el punto de vista de Wendy. Y bueno, pues básicamente es ver cómo Wendy llega a una especie de isla donde hay unos niños ahí que no crecen, entre ellos uno que se llama Peter. Y bueno, pues es como en Peter Pan, la historia es una historia de lo que requiere hacerse adulto y las mierdas que van con hacerse adulto y los eventos vitales que nos hacen madurar. Y nuestro rechazo inicial a ellos, ¿no? Y está contado a través de los niños. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que es el relato este lo hemos visto muchas veces. No hay nada aquí en cuanto a las ideas que tiene que sea nada nuevo. Al final, pues eso, pues sí, hacerse adulto es una puta mierda. Estamos todos de acuerdo. Pero es aquí la clave es pues Ben Zeilin. Bueno, en este caso, además he buscado quién era el editor, porque es que de verdad qué maravilla, que ya lo era en Bestias de su Salvaje. Aquí es Ben Zeilin, Alfonso González, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es el montador, y Dan Romer, por supuestísimo, mi queridísimo Dan Romer a la música. Este triángulo de personas es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo podría ver un anuncio de desatascadores dirigidos por, o sea, con estas tres personas detrás. Me daría igual. Desatranques Jaén, la película. Por ejemplo. Y realmente es eso, es el adentrarse en este universo que además no es fantástico, no es un Peter Pan desde la fantasía, sino que es un Peter Pan más como lo hacen Bestias de su Salvaje Ben Zeilin, que tiene esos elementos fantásticos, pero el tono es más de realismo mágico. Y aquí como que la trae un poco el discurso, o sea, el relato lo trae un poco a la tierra, en el sentido de que, o sea, está más grounded, no sé cómo decirlo ahora mismo, en el sentido de que no deja de tener elementos de eso, de mágicos, pero esto es más realista y sobre todo continuista con la peli anterior, en el sentido de que las personas que hay en esa isla, porque luego se encuentran, obviamente, como pasa con Peter Pan, pues él recoge toda esta idea de los piratas y de los adultos y de Hook y todo eso, y la reimagina, que es una maravilla cómo reimagina todo lo de Hook, por cierto. Pues todo está contado desde, pues bueno, es una localidad como muy pobre que está reconstruyéndose, que lo lleva también a un poco a un universo, no sé cómo, me he quedado un poco en blanco ahora mismo para describirlo, pero desde un punto de vista más auténtico, más realista, y con querer utilizar referentes reales de pueblo de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, para plasmarlos aquí y utilizar eso para crear ese universo. La mejor forma que tengo de expresarlo. Y bueno, pues tú lo que ves es entrar en este universo a través de esta, pues eso, de la narrativa visual que consiguen estas tres personas, con este rollo tan, tan épico y tan festivo y tan buen rollero que tiene. Básicamente la primera media hora es ver a estos niños entrar en esa isla donde todo es mágico, donde todo es juego, donde todo es tal, y de verdad es que es un gustazo, no está pasando nada, y a la vez yo estaba completamente inmersa en eso, en ese ambiente festivo que crea Ben Zeilin. Y bueno, y luego cómo lo va rompiendo, ¿no? Con las cosas que van pasando. Yo diría que lo más destacable a nivel argumental es eso, cómo reimagina todo lo de Hook mediante la historia de dos hermanos gemelos, que son los hermanos de Wendy, y lo que te cuenta con eso, ¿no? Es que en el fondo, pues lo hemos visto en muchas más películas. O sea, yo me acordaba, digo, joder, cómo es curioso como un montón de ideas, tiene tantísimas ideas en común con Inside Out, la peli de Pixar, por ejemplo, que en el fondo va de lo mismo, ¿no? De madurar y de las cosas que cuando somos pequeños nos hacen darnos cuenta de que la tristeza existe y no todo es juego. Y cómo, o sea, cómo son exactamente las mismas ideas y cómo es dos formas diametralmente opuestas de contarlas. No sé, me gustó. Bueno, Wendy, esa tiene también distribución, ¿no? Sí, está precisamente para el 11 de diciembre, teóricamente. Madre que mía. Me deja un poco... Pero tiene una distribuidora muy pequeñita, no sé qué pasará con esta película. De todas formas, también es que ha tardado tantísimo en llegar y tantísimo en verse fuera de Estados Unidos después. No sé lo que va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero bueno, verse se va a poder ver... No, sé que mi comentario ha sido un poco desestructurado y poco elocuente en este caso. Me ha costado un poco... No, ha sido un comentario postmoderno. Postmoderno, sí. Pero bottom line, os la recomiendo mucho, de verdad. Es un gustazo y además, entre todas las cosas deprimentes que os he recomendado, esto es un lugar feliz. Y que también... llevamos 2 años esperando, o 3 o 4, los que sean, la nueva película de este hombre. De sí. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Bueno, y volviendo a la mierda, voy a hablar pero de... Esta es... Esto no es título en inglés, esto es la de Michel Franco, ¿no? Sí. Como, Nuevo Orden se llama. Nuevo Orden, sí. Bueno, perdón, es que... Ella lo pone en inglés porque es anglófona, sí. Anglófila. Ah, bueno, algo de eso. Es el resultado de que al final los festivales internacionales siempre te ponen... Y es una cosa que a mí me da mucha rabia, porque cuando estás en el festival y eso, y hablas con la gente, sí que todos tendemos a hablar de los títulos en inglés porque son los que vienen primero en la programación y todo eso, porque bueno, pues eso, el título internacional. Pero sí que da rabia, porque es como yo que sé de Intruder, que no lo voy a hablar aquí, pero que se llama El Prófugo, que me parece un título precioso. Prófugo me parece una palabra maravillosa. Y es de Intruder, que no, pero sí que es una película argentina y se llama El Prófugo. Pues es que no lo puedes evitar, esto pasa mucho. Pero bueno, en el caso del Prófugo me da rabia, en el caso de las películas orientales pues lo agradezco, porque a ver quién dice los títulos de las películas coreanas. Pero bueno, que he visto un, como siempre, 75% cine asiático en San Sebastián, a pesar de que aquí no voy a hablar de muchas de ellas. El Nuevo Orden es la nueva película de Michel Franco, que es el director de Después de Lucía, de Chronic, de Las Hijas de Abril. Yo he visto toda su filmografía en San Sebastián, con la tontería. Y es una película que habla de... Empieza con una boda de gente rica. No gente rica. Del 1%, o sea, de esa clase de rico, ¿vale? De ricos demenciales, demencialmente ricos, que tienen en la puerta cochazos con inseguridad porque... Resulta que el país está sumido en una serie de revueltas de la clase trabajadora y hay ahí como un estado, casi un estado de guerra civil. Pero esta gente que vive en otro planeta, pues está celebrando una boda, because why not? Ellos no tienen problemas, tienen unos muros gigantescos que les separan de toda la mierda y viven en su mundo chupí de gente con mucho dinero. Y bueno, pues tú empiezas aquí con la boda y tal... Hasta que, spoiler, sale mal y llega la revuelta a sus... Literalmente salta por encima de sus muros la revuelta. Y entonces, bueno, pues ahí es pues una... Es, pues bueno, son una hora y media espídica de revuelta y de cosas que salen mal y de mierda que va yendo cada vez a peor. Y tengo un problema con esta película, Ramón. Ojalá lo hubieras visto de verdad, porque tengo muchísima curiosidad de ver por dónde te entraría a ti. O porque esta película o te entra bien y la aceptas o te entra visceralmente mal. Porque para mí tiene un problema y es que está muy bien, porque al final es pues un relato de este grupo de personajes, burguesía tal, que se ven arramplados por esta horda de clase baja que se está rebelando, pero el problema es que la gran mayoría está contado desde el punto de vista de los ricos. Entonces, no es que creo que es elocuente por sí mismo en el sentido de que te está contando... De hecho, yo... Aquí es como tú te lo quieras tomar. Yo la primera media hora estaba... ¡Sí! ¡Eat the rich! Estaba totalmente a favor de tal. Lo que pasa es que en esa revuelta esos revolucionarios hacen cosas que no son perdonables. Entonces, digamos que entra en algunos momentos en una equidistancia muy peligrosa que te cabrea un pelín. Y claro, es, al final lo que quiere hacer Michel Franco es mostrarte una distopía brutal, muy nihilista y muy, ¿cómo es esta palabra? Misántropa, de completo, pues bueno, misántropa ya lo dice, ¿no? De completa pesimismo hacia la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero jo, tío, es que, ok, yo también soy muy pesimista hacia la naturaleza del ser humano, a mí, yo la primera, pero no así, no así, por favor, no así. Y al final es, pues bueno, el dinero corrompe a todo el mundo, tal. Entonces eso es una equidistancia un poco bastante peligrosa, sobre todo en escenas concretas. Pero joder, de verdad, es que visualmente, o sea, lo que es la narración, o sea, lo que es cómo está dirigida, el tono, el ritmo, cómo se meten las revueltas, cómo va escalando, cómo al final, en el fondo, también lo que te está. Yo me lo tomé a pesar de estos momentos en los que dije, aquí creo que has patinado. Al final, el bottom line es: no importa lo que pase, no importa quién lidere una revolución, que al final los menos privilegiados son los que acaban en la mismísima mierda y los más privilegiados salen airosos de las situaciones, ¿no? Y al final, eso está ahí. El problema es que la forma que tiene de mostrar ciertas cosas, pues es problemática, la verdad, es problemática. Yo tengo mucha Este hombre es muy radical. Sí, sí. No. Bueno, es radicalísimo. O sea, a mí es lo que me pega mucho con su forma de. Pero claro, aquí es Michel Franco a la enésima potencia. O sea, de verdad. Para mí, yo la disfruté muchísimo, ya solo por eso, porque es que lo que es el ritmo es demencial y la escalada brutal que de los acontecimientos es de una montaña rusa emocional brutal. Yo empecé a eso, total, con el Eat the Rich, tal. De repente haces un madre mía, that escalated quickly. Y luego ya la cosa es un poco que también entra en esos terrenos de películas que empieza a pasar tanta mierda y la gente empieza a sufrir cosas tan, tan chungas que ya tiene el peligro de que se dé la vuelta y te expulse de la cantidad de cosas malas que pasan, ¿no? Pero bueno, yo estuve súper dentro todo el rato, la verdad. Y es una peli que es clímax desde el minuto 10 hasta que acaba. O sea que es que entra fenomenal, la verdad. Yo tengo mucha curiosidad de que veas esta peli, Ramón. Pues se estrena el 5 de febrero de 2021. El comunista es Ramón, vea esta peli. Para que venga aquí a hacer el rant, ¿no? La película. Sí. Bueno, otro cineasta del que estábamos esperando desde hace muchísimos años. Ya te digo. Su nueva película es Brandon Cronenberg. Mi amigo Brandon, que me flipó y fue la peli que más me gustó de aquel año, que no sé cuál es, 2011 puede ser. Antiviral. Brandon Cronenberg. El Possessor es su nueva película, es la película que ha ganado la mejor película en el Festival de Sitges. Una de las pocas veces que estoy de acuerdo una de las pocas veces que A, he visto la película y B, me estoy de acuerdo con el premio. Y sí, es un poco aquí el traspaso sería, hablando de órdenes mundiales de mierda, Possessor va de una mujer que trabaja para una corporación multimillonaria malvada. Que esta corporación utiliza implantes cerebrales, esto que no lo escuché Miguel Bosé, para controlar o la mente de otras personas, o bueno, más que la mente, meterse en las mentes de otras personas y controlar sus cuerpos para modificar el orden de las cosas. Entonces, claro, lo que hace es la protagonista, que es una de estas asesinas de la corporación y tal, estas suplantadoras, y básicamente el caso de lo que cuenta la peli es que le dicen, mira, tú te vas a meter en el cuerpo de este tío porque está en una relación con esta, que es la hija de este mega magnate que va a heredar, o sea, ya entendéis el rollo, ¿no? En plan, lo que quieren es mover los hilos desde dentro, matar a quien haya que matar y tal, para que esta corporación, megacorporación, se haga todavía más rica, ¿no? Y bueno, pues esto por un lado. Todo este universo discursivo de megacorporaciones, privacidad y tal, con capitalismo salvaje y eso, es una de las partes de las películas. Y el otro elemento importante de la peli es la protagonista, al meterse en este cuerpo de una persona, pues al final tiene ahí hay una exploración, sobre todo muy cinematográfica, ¿no? De narrativa visual cinematográfica de lo que es de esta identidad disociada que tiene esta mujer, que pues eso se mete en el cuerpo de este hombre y un poco cómo lo experimenta porque ella también lo que te están contando de ella es que tiene ahí isus, y estos isus hacen que su relación con el implante y con la forma de meterse en el cuerpo de esta persona no funcione del todo bien. Entonces, bueno, pues es súper interesante por las dos partes, por la parte discursiva y por la parte de la exploración de la psique de esta mujer y cómo te va contando lo psicópata que es en realidad a través de la experiencia de identidad disociada que tiene al meterse en el cuerpo de esta persona. Entonces, claro, es estas pelis, o sea, me flipó, de verdad, es una experiencia, no es una película fácil de ver, aparte es lenta, aparte es tan onírica y tan abstracta que puedes pulsar, yo lo entiendo, pero me parece súper in todo el rato. Y luego esto, que tiene tantísimos elementos. Bueno, yo vi la Uncut, la de Possessor Uncut, es la que pusieron en Sitges, que encima es mega gore, que ya me renta también. Entonces tiene tantísimos elementos, tantísimas ideas interesantes, tal que yo de verdad, ojalá hubiese durado 4 horas esta peli. O sea, y ya te digo que son dos pelis en una y a la vez no se siente como dos pelis en una, funciona súper bien a dos niveles, pero al mismo tiempo es como, madre mía, qué de ideas y qué poco espacio tienes para explorarlas todas. Entonces es que un poco es disfrutable y frustrante a la vez, pero de verdad súper interesante. Possessor, Brandon Cronenberg confirma que con ya está, vamos, después de Antiviral, que me flipa su forma de hablar de la mierda del ser humano. Y además eso tiene un poco, si tú sí que viste Antiviral, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía ese, la forma que tiene de, ya no solo los momentos más gore o más explícitos, sino en general esta atmósfera así como enfermicita que le impregna todo? Es que no sé cómo lo hace, de verdad, no sé cómo lo hace, que me encanta. Estoy enferma, lo siento mucho, tengo y a mí, si tenemos que hacer un análisis de las películas que traigo, es como, madre mía, está fatal, pero de verdad, Possessor, a tope con la vida con esta peli, a ver si tiene distribución, porque merece mucho la pena. Si os mola este tipo de cine, de verdad, cogerlo con pinzas porque es muy especial. Sí, bueno, yo creo que tiene un público bastante claro, ¿no? Le tiene localizado a este director. El problema es eso, que se llegue a estrenar y que tenga más o menos visibilidad, porque no sé cómo puede llegar. Sé que tiene distribución, pero fecha de estreno no tiene todavía. Y a saber cuándo podrá verse, o si directamente irá a Filmin, o yo qué sé. Lo que me sorprende es la nueva película de Sandra Wallner, creo que es la que vas a comentar ahora, ¿no? The Trouble with Wilborn. Que es una película de ciencia ficción, pero es que ya venía a hacer una cosa que se llamaba The Impossible Picture, que era una peli como que tuvo mucho, mucho recorrido en festivales así super hipsters de cine de autor, que tenía como algún elemento que se podría entender de como de género fantástico, pero relación con el cine y los recuerdos y tal. Pero esta me llama mucho más la atención. Estuvo en Berlín y ahora aquí en Sitges. Cuenta. Mira, los austriacos están grillados. Si yo tengo que juzgar a los austriacos por su cine... Todo es mal. Todo mal. No, austriacos que escuchan este programa, os queremos mucho, ¿eh? Salvo a Hitler, al resto os queremos a todos. The Trouble with Being Born es una... La protagonista es un androide, que es una niña de unos, no sé, 11 años, 12, vamos, físicamente. El androide invita, o sea, simula ser una niña de 11 años, que vive con un hombre en una casa, al que llama padre. Y entonces el universo de esta peli es un poco como esa película ese capítulo de Black Mirror de, creo que se llamaba I'll Be Right Back, el que la mujer que había perdido a su marido le recibía un robot Sí. Para, porque no era capaz, para, no, que como que te ayude a lidiar con la pérdida de alguien que has perdido y el robot este, pues bueno, ¿te acuerdas de esto, no? Bueno, pues es un, la idea es muy parecida, es porque este androide de la peli pasa por varias, la peli tiene como varias mini historias y el androide pasa por varios dueños. Entonces tú vas viendo cómo cada dueño utiliza al androide y los androides aquí, bueno, por lo menos por las historias que, en el que cuenta la película, en este universo se utilizan para, pues un poco como esa, como en el capítulo ese de Black Mirror, ¿no? Para apoyar cosas que no puedes superar. Bueno, y en el caso de la primera historia, que es la más polémica, y que creo que ha habido polémica con esta peli, aunque no he profundizado mucho, pero bueno, ya solo por ver las reacciones de la gente en Letterboxd, pero bueno, lo entiendo. Este padre, que os digo, es que no es su padre. Es que, bueno, obviamente porque es un androide, pero es que es un pedófilo. Entonces es la película más creepy que he visto yo en mi puta vida, de verdad. O sea, es demencial ver, porque además está des, o sea, a mí lo que me, yo entiendo, ha tenido reacciones muy viscerales y lo entiendo y a la vez no lo entiendo. Porque me parece, porque hablan de normalización de la pedofilia y yo creo que la gente que ve normalización de la pedofilia en esta película es el tipo de gente que ve a una pareja de tíos besándose y les gritan que no lo hagan porque hay niños delante, ¿sabes? Es una peli que está contada desde el punto de vista del androide. Entonces, es casi como esa mente inocente vive esa situación en la que hay un adulto que está abusando sexualmente de ella. En ningún momento la película normaliza nada. En ningún momento la película, sobre todo, sexual. O sea, no es sexy. Es que de verdad, la gente que vea esas escenas y lo vea como que está normalizando en el sentido de que las está poniendo bonitas, las está estilizando. De verdad, iros al psicólogo, por favor, porque yo no podía, o sea, de verdad, muy, obviamente, es que es muy incómodo de ver, muy incómodo, y esto es lo que la directora quiere que vivas. Y que lo vivas desde el punto de vista del androide. Y además es que eso, esto es algo que no se podría hacer con una. Con un personaje, con una niña que en la película fuera una niña de verdad. De hecho, aquí la niña que la interpreta tiene también una máscara. O sea, no es una niña. No, o sea, a la niña que lo interpreta le han puesto una máscara como sintética. No le ves la cara de verdad, su cara de verdad. Para dar todavía más esa distancia, ¿no? Pero aún así, o sea, quiero decir, es que es... Y luego te cuentan la historia del padre y de por qué tiene a este androide y el qué pasó con su hija de verdad. Entonces es todo como muy creepy. Y luego pasa al siguiente dueño, que también no es tan creepy, obviamente, no está a ese nivel, porque ya habla más de pérdida y de pasar a tus hijos tus traumas y cosas así. Pero bueno, no es tan duro de ver como es toda esa primera parte con el padre este, la verdad, de verdad. O sea... Pero bueno, al final a mí me convence mucho de verdad la cámara de la directora, porque al final tiene esta forma de demostrar una moralidad repugnante, de una forma en la que la responsabilidad también cae en quien lo ve. Es un poco como todo esto que hablamos, ¿no? De los juicios, de cuando se debate sobre... no me acuerdo dónde, creo que era en Teruel. Bueno, estas cosas de un profesor que se enrolla con una niña de 13 años y de repente ves que los jueces cuando están dando sus argumentos de porque han llegado a una sentencia en concreto, es como, bueno, es que la niña se mostraba como que aceptaba lo que estaba pasando y era consciente de lo que estaba pasando. Bueno, en fin, todas estas cosas que dices, al final lo que está haciendo la directora aquí es ponerte la responsabilidad que recae en ti, en cómo tú ves estas cosas y en cómo tú piensas en esta situación y en las dinámicas de poder de esta situación y tal. Y a mí me parece que lo hace de una forma, pues eso, muy, muy, muy arriesgada y muy desagradable de ver, pero pues aquí, así también yendo a lo visceral. Estas cosas hay que ir a lo visceral. ¿Qué piensas, Ramón, de lo que te estoy contando? Tengo muchos pensamientos ahora mismo. No, no, claro, me interesa muchísimo y evidentemente poniendo esta directora, que ya que digo que The Impossible Picture me parecía una gran película y está atreviéndose con algo así de tanta ambigüedad moral y de con esa perspectiva que tiene, ese punto de vista de la narración y todo lo que me estás contando, promete ser de las típicas películas de estas que te dejan con el culo torcido desde el primer momento hasta el final. Sí, sí, sí, no, de torcides, culo, ya te lo digo, o sea, un par de personas que se fueron de la sala y yo en la, o sea, yo o sea, no, nunca, no me habría ido nunca de la sala porque no soy esa clase de espectadora, pero vamos, estuve, lo pasé mal. Es que sí. Lo pasé bastante mal, pero bueno. Son cosas muy delicadas, pues, sí. La verdad. Incluso haciéndolo bien. He tenido, luego, pues, claro, he tenido que pensar mucho en esta peli, ¿eh? He tenido que pensar mucho en esta peli hasta llegar a la conclusión de que me parece bien. Pero ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil. Pues son las mejores películas. Las sí. Que no sabes muy bien qué pensar, ni siquiera sí, cuando sí. Las estás viendo. Totalmente. No sabes, sí. Bueno. Otra de las que más me han gustado de Sitges, te voy a dejar que la presentes. Y que tampoco sabes qué pensar cuando la estás viendo. Y que tampoco sabes qué pensar cuando, por eso la he puesto aquí. Es también una experiencia peculiar. Se ha estrenado ya por parte de Filmin, que la pondrá también en su catálogo dentro de poco, en esta nueva iniciativa que tienen, ¿no? De coger películas y primero estrenarlas en cines y también luego en su plataforma online. La nueva película de Amy Semich, esta actriz del cine independiente estadounidense y que también es cineasta, esta es su segunda película y la protagoniza Kathleen Lindsale, otra también totalmente icono del cine independiente de Estados Unidos, también aparece por ahí gente como Chris Messina. Y mucha más gente, bueno, da igual. Que se llama She Dies Tomorrow, porque aquí Ramón no sí, el título She ya... Sí, She Dies Tomorrow iba a decirlo ahora, pero bueno, da igual. She Dies Tomorrow. Y básicamente es, ¿qué pasa si un día te da un aire y piensas con toda tu fuerza y de forma totalmente convencido y convincente y seguro y rotundo y absoluto que te vas a morir mañana? Y un poco tiene, bajo esa premisa, pues tenemos a una colección de personajes que llega a esa, digamos, esa lucidez, ese momento de lucidez en el que piensa que de verdad se va a morir mañana, y vemos sus respuestas iniciales durante las horas que está ahí pensando en que se van a morir, básicamente. De forma contagiosa, porque tiene como una especie de cadena en la que cada personaje al siguiente le va pegando esta forma de tomar conciencia de que va a morirse. Y es como si fuera... Es difícil de definir. Tiene un humor súper perturbador, un humor negro que realmente es terrorífico. El propio humor te ríes y al mismo tiempo te va minando las fuerzas de vivir un poco. Es terrorífica en ese sentido, es muy perturbadora. Es muy inquietante por las reacciones de la gente, porque son reacciones que, por un lado, son totalmente absurdas e incomprensibles, pero por otro lado... empiezas poco a poco a entenderlas. Y yo creo que según se va acumulando... Mira, ¿cómo se nota? No son absurdas, incomprensibles. ¿Cómo se nota que no has tenido ansiedad? Es que quería explicarlo desde ese punto de vista, desde un punto de vista externo. En un primer momento, tú no entiendes por qué esta gente reacciona de esta manera, ¿no? Y poco a poco te estás metiendo dentro de ese estado de ánimo. Y es lo que tiene, además, a través del montaje, de esa fotografía absolutamente maravillosa que tiene la película y de las propias interpretaciones. Y efectivamente, tiene ese rollo de... un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, una especie de... imagino que, por lo que sé de las descripciones, que también tiene que ver con una especie de ataque de depresión bestial de estas personas también. O sea, tiene como elementos de estos tipos de síntomas que los buscas en Google y los tienes todos cuando acabas de ver la película. Pues un poco esto, ¿no? Es esa sensación de... es un terror psicológico que está basado, básicamente, en los puntos de vista de los personajes... que lo acompaña con un montaje y con una planificación súper cuidadosa, siempre muy atento a las emociones de las personas y funcionando también por contraste, por cómo reaccionan en primer momento unas con otras y cómo se va poco a poco convenciendo y todo esto. Y ya digo, acaba siendo súper inquietante, al mismo tiempo es como divertida, pero es esa clase de humor no incómodo, es como, yo qué sé, The Office británica, pues... todavía más incómodo ese humor. Porque es un humor en el que te estás riendo un poco de este sentido inevitable de la muerte. O sea, tiene unas resonancias así casi lovecraftianas la película. Tiene esta idea de que va a pasar algo, no sabes qué, pero sabes que va a pasar y va a ser terrible, malo, trágico, y no sabes si te va a afectar solo a ti y a todo el mundo, pero te da igual porque tú lo que te sabes es que te va a morir. Y la película tiene este rollo que ya digo que te desorienta completamente de inicio. Es como, ojo, cuidado, ¿qué es esto que estoy viendo? Pero en fin, pero es que digo, ya por mera acumulación de todo lo que pasa en la película, te va convenciendo, te va llevando exactamente a su terreno en Miss Amit, y creo que es lo mejor que se puede decir de la película, es que cuando acaba estás realmente, a mí no me pasa a mí, exhausto en plan, no sé si voy a morir mañana, pero por favor, dejadme un poco de tregua, por favor, dejadme un margen. Bueno, hay el punto de vista, que espero que, de alguien que ha tenido ataques de pánico, ojalá nunca tengáis un ataque de pánico en el que tengáis la certeza de que os está dando un ataque al corazón. Yo he acabado en el hospital 2 veces pensando que me estaba dando un ataque al corazón, y obviamente no, lo que tenía era un ataque de pánico. Y claro, o sea, realmente para mí, yo desde el primer momento, a mí lo que pasa es que sí que es verdad que la forma en la que tiene de representarlo la directora es muy diferente a, o sea, es un ataque de pánico colectivo, pero muy pues tú lo has dicho, un poco esta resignación que tienen. Y a mí me gusta mucho la reacción inicial, con lo que te cuenta con la reacción inicial de ella, las primeras secuencias de la peli, en la que tú ves que está ella intentando sentir algo. A mí me rompió por dentro ese momento en el que ella está mirando por la ventana al principio, intentando llorar y no le sale. En plan, como si, o sea, como tengo me voy a morir mañana y me la puto suda. O sea, ya es un momento en el que, pues eso, la ansiedad y esta te ha llegado hasta tal punto que te da igual. Y la forma en la que eso la película te empieza a meter en este estado de ánimo, y en lo que dices tú, en esa atmósfera de fin del mundo, de no saber qué esperar, y que es como y de resignación total, buah, en Sitges no gustó nada. De hecho, esto es algo que no sé qué hay que le lleve a una persona a buchear al final de una película. Es algo que me es tan ajeno. Que la persona que tenía al lado, el chico que tenía al lado, cuando salió en los títulos, o sea, el dirigido por tal, es como, ¿qué te lleva a hacer? O sea, no lo sé, bueno, no voy a hablar de esto. No gustó nada en Sitges, no, la gente no entró, y yo creo que es, bueno, primero, la gente que, ay, no sé qué, no entiendo de qué va, es como, ¿cómo se nota que no has tenido? Bueno, me alegro por ti, que no hayas tenido nunca un ataque de ansiedad, pero... Pero hombre, bueno, yo puedo entender que de principio te cueste, difícil. Pero yo creo que más o menos... O sea, está bastante claro de qué va, ¿no? Bueno... Claro, yo creo que sí lo consigue hacer, yo creo que sí, porque yo nunca lo he experimentado, y quiero decir... Pero creo que... Pero intenta llevar a ese punto, ¿no? Pero la diferencia entre tú y mucha gente es la absoluta el absoluto desinterés de buscar la empatía por la persona que tienes enfrente, a pesar de que no estés familiarizado con lo que están viviendo. Y creo que la película hace muy buen trabajo en meterte en esa atmósfera y en intentar comunicarte lo que es estar en esa sensación, y lo hace con ese onirismo y con esa confusión y con ese punto lynchiano y ese punto, bueno, lo de lovecraftiano no lo había pensado, pero me gusta, porque casi es algo cósmico que dices, esta ansiedad no tiene ninguna puta razón de ser, ya tiene que haber fuerzas externas mágicas que me hagan sentirme así. Pero no sé, si a mí me parece de estas películas experiencia que te quieren transmitir una emoción, y lo hace perfectamente. O sea, a mí me parece que impecable. Para los que quieran ver esta película también, decir que en Filmin también está su anterior película, Sand on Shine, que también estaba con la misma protagonista, y que también era una película bastante especial, no tanto como esta, pero ya se veía bastante la manera de entender las historias que tiene esta mujer, que tiene una cabeza un poco que me da miedo. O sea, me cae muy bien el admino, pero si la conociera en persona creo que me daría bastante miedo cómo puede esconder estas cosas dentro de su mente. ¿Viste el vídeo que grabaron las dos de presentación de la película? Sí. O sea, está grilladísima y me encanta, me flipa. Ya vamos acabando. Y voy a hablar muy rapidito de dos pelis que tienen muchas cosas en común y que es, bueno, la primera es The Mole Agent, que está hace poco que han anunciado que tenía distribución, ¿verdad, Ramón? Que me parece que te lo vi a ti. Que la gente fecha, topo, sí. La gente topo, sí. En enero se supone, 29 de enero, pues se estrena. Pues la gente topo, es verdad, si esta es una peli, ¿de dónde es? ¿Argentina o no? Chilena, española. Bueno, puede. Creo que era coproducción España, Chile y algún país más, me da la sensación. Vale. Pues La gente topo de Maite Alberdi. Es un documental, pero no. El punto de partida es que hay unos detectives privados a los que una mujer, la hija de. Bueno, una mujer contrata. Porque cree que en la residencia donde tiene a su madre no la están tratando bien. Y entonces lo que deciden hacer los detectives privados es hacer un casting de viejitos para que se infiltren en la residencia y investiguen y les envíen reportes y eso como si fuese... Entonces... Es una historia de verdad, o sea, está todo ficcionado y está todo... realmente tiene... La intención de la película es ser un documental y documentar lo que es vivir en una residencia y denunciar los solos y abandonados que están algunas personas allí, pero desde un tono... pues como este de así juguetón, ¿no? Con elementos de cine de espías, con un protagonista que al final es un señor que tiene que mandarle los reportes por audios de WhatsApp al de los detectives privados, y es muy gracioso. Es un protagonista súper carismático que es la representación de la empatía que tiene la película con todas las personas que viven en la residencia. Y que va, pues eso, entablando amistad con todos ellos y hablando con ellos, y vas descubriendo cómo es la vida ahí y cómo piensan ellos y cómo viven ellos su realidad, porque hay algunos que están mejor de la cabeza y otros que están peor, y ves un poco sus necesidades y ves cómo ven ellos lo que es vivir ahí dentro, ¿no? Y todo desde este señor, desde este agente topo que está ahí metido. Y me parece, me parece una película maravillosa. Tiene un punto melancólico, pues obviamente es muy triste lo que te está enseñando en realidad, porque esas personas están muy solas y lo que te está haciendo es denunciar. O sea, es como esta mujer que contrata a unos detectives para que investiguen si no están tratando bien a su madre, y realmente lo que tendría que hacer es ir a verla, ¿sabes? Es como... Y tiene un equilibrio del tono muy guay, en el que te está mostrando cosas muy tristes, pero como tiene este punto de vista así tan juguetón, con el protagonista tan carismático y toda esa empatía y tiene momentos así de risas y tal, da muy buen rollo a pesar de todo lo que hay detrás. Y me parece que es un equilibrio del tono tan difícil de conseguir que me parece increíble que lo consiga. Y me parece que es un planteamiento tan experimental y tan arriesgado de querer contar, de hacer este documento o de querer hacer este discurso, que de verdad, chapo, yo os la recomiendo un montón. Pero bueno, eso, sabiendo que tampoco, o sea, que es bastante, el fondo es bastante tristón, obviamente, pero de verdad, muy guay. Y además, no sé cómo lo hicieron, la verdad, pero tiene escenas en plan de visuales, de por dónde mete la cámara y por dónde pone la cámara en algunas escenas para que se sienta como la mosca en la pared, ¿sabes? Que está súper bien resuelto, y me parece que la tía, la directora, tiene unas ideas muy guays en ese sentido también. Te va a molar a ti, Raymon. Sí, sí, tiene buena pinta. Sí, yo desde la tengo ahí en mi lista de imprescindibles de este año, que es porque por donde ha estado viéndose ha gustado mucho, entonces... Además, esta gustó mucho en Sanse, y además gustó mucho a todas las partes, porque es esa clase de película. Gustó muchísimo al público y gustó muchísimo a la prensa. Se estrena el 29 de enero, se supone. Gracias por sus servicios. Conexión a lo... Ferreras. Tenemos que acordarnos de cuando hagamos un podcast en febrero, revisar todas estas fechas de enero que estás dando, a ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado. ¿Qué fue de la otra todo esto? La otra que quería hablar, que funciona muy bien en bloque con el agente topo, es The Truffle Hunters, que seguramente tiene título en italiano y no me lo sé, que es una peli italiana. Esta sí que es un documental, documental. Lo que pasa es que igual que el otro es un documental, bueno, como los que más se llevan ahora, ¿no? Un documental más narrativo, que quiere utilizar las herramientas de ficción para contarte cosas. Entonces, bueno, pues hay veces que incluso parece que es una película, que es una ficción, pero no lo es. Es una peli italiana que va a una comunidad de los pocos señores que se dedican todavía a buscar trufas con perros. Y es este tipo de película de comunidad curiosa, peculiar, que son los protagonistas son unos 4 o 5 señores muy mayores con sus perretes que se dedican a esto, ¿no? Y que ya no viven de ello porque están todos jubilados y tienen su pensión y tal, pero no pueden dejar de hacer esto. Y es eso, es un poco descubrir sus personalidades súper peculiares, porque son, de verdad, el universo es quirky, y además es que es muy entrañable, porque además quieren todos tanto sus perretes. Hay uno que es que le ducha al perrete y luego le coge el secador para secarle bien y peinarle. Es que me parece todo tan entrañable, ahí comiendo uno dándole, que le hace el cocido y se come el cocido junto con el perrete ahí en delante. Bueno, tiene un poquito de crítica anti, pues bueno, al final cómo se aprovechan de ellos, ¿no? Y cómo a ellos les pagan las trufas, que son unas trufas que luego venden en el mercado a 5.000 euros los 200 gramos, ¿sabes? Que es que flipas lo que sale ahí. Y tienes a tus personajes que son los villanos del documental, ¿no? Que son los dos o tres mega CEOs de grandes, bueno, de este tipo de restaurantes de mega lujo que cobran por los platos con trufa una millonada, y a estos, pues eso. Tiene ahí un pelín de crítica, pero bueno, realmente el objetivo central del documental es mostrarte un poco el estilo de vida de estos hombres, y con un humor negro y un humor muy peculiar que tiene muy buen rollo. Hay doggy cam, le pone cámaras a los perros, y es, yo es de verdad, cada vez que tocaba momento doggy cam yo estaba living, porque de ver un poco cómo el perro va buscando la trufa y eso, y cómo, o sea, y porque además también, claro, como hay una parte central de la peli es la relación que tienen con sus perros, ¿no? Porque además también te cuentan que, jo, qué mal, que como se generan rivalidades y se generan mierdas, la gente pone en el suelo, pone veneno para matar a los perros, y hay alguno que se le muere el perro. Es como, uff, de dramest. Por favor, a los perros que no los toquen. A las personas que las maten, pero a los perros no. No es broma, ¿eh? Pero esto, que como también te está hablando de esta conexión que tienen con sus perros, el hecho de que pongan la doggy cam y que a veces veas cómo miran los perros a los dueños, ¿sabes? Ver un poco el otro punto de vista me parecía tan entrañable y tan bonito. Te abraza el corazoncito esta peli, así que ya estaría. De Truffle Hunters. Yo, lo que más me sorprende a mí es que las trufas no salgan del culo de cerdos según salen de sus granjas, como en Stardew Valley, no sé. Es que... Estás obsesionado, la obsesión con el Stardew es real. Que sepáis que Ramón, llevamos, probablemente culpa mía, que no hablamos mucho últimamente, pero los mensajes que me va pasando, los que solo me escribe para decirme, he conseguido no sé qué en el Stardew, y me hace mucha gracia porque está enganchadísimo en su faceta de ganadero y virtual. Bueno, no sé si te has centrado más en la ganadería o estás más centrado en la plantación de hortalizas, en tu caso. Un poco de todo. Un poco de todo, no sí. Se puede tener todo en esta vida, Ramón, hay que decidir. Pues nada, hasta aquí ha llegado este episodio especial, festivales de otoño que se han celebrado. Pero espera, o sea, venga, como lo he prometido, o sea, es verdad que llevamos ya 2 horas, para no alargarnos mucho, lo ponemos para el próximo, ¿vale? Lo prometo, en el próximo, la lista esta de pelis de otros años, el pelis top de otros años de festivales que están disponibles para ver en plataformas ahora mismo, la dejamos para el próximo programa, ¿vale? Es mentira todo, luego no lo hace. es una falsa... No, que ya está hecha, ya está hecha. Lo que pasa es que nos hemos enrollado más de lo que pensaba. Es una falsa absoluta. Tanto no sé Quentin Dupieux y tanto cosa. Hombre, por favor, ya está bien, hombre. Respeto. ¿Sabéis que al empezar el podcast le dice a Ramón? Bueno, no creo que me enrolle mucho con las pelis. Claro. Luego me echará la culpa a mí. Es que, de claro, verdad, te has enrollado mucho hablando cuatro veces y... Sí, bueno. La concepción completamente distorsionada que tengo de mí misma constantemente no deja de sorprenderme. Pero, en fin, venga, ya hemos dado muchas fechas de estreno, que ya se va, que venga, hay cosas en el cine, hombre. Iros a ver la nueva versión de Emma con esta mujer, la te... ¿no? ¿Quién era? Que pinta bien, yo qué sé. Bueno, que sí, que hasta la próxima, hombre, ya está bien. Ay, oh, qué bostezo. Adiós.